seen things you people wouldn't believe. Reset MX presenta. Noticias, previos, reseñas, invitados. Y claro, todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte. Esto es Cine Más, el podcast de cine con lo mejor del pasado y el presente. First rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club. I think I'm entitled. You want answers. I want the truth. You can't handle the truth. This is Sparta. ¿Estás listo? Porque la función ya empezó. When Gotham is ashes, you have my permission to die. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches, bienvenidos a este su Cine Más. Este es el número 36, si no me equivoco. Ahorita verificamos el número. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa, Trapsam. Aquí ya estamos aquí transmitiendo, pues aquí en la página de RCDMX Diagonal Live. Estamos aquí, pues ahora sí, pues aquí reunidos como todos los martes a las 10 de la noche. Y pues a los que nos estén escuchando en el recalentado, pues muchísimas gracias por estarnos escuchando, ya sea pues ahora sí que en cualquier momento del día, ya sea que la estén descargando aquí de la página de rcdmx.bg o a través de nuestro canal de iTunes, donde tenemos todos los podcasts, así prácticamente, pues creo que desde el número 4, aunque ya también en la página de RCD tenemos ya desde micro. Perdón, desde el número cero, hoy mi micro anda más inquieto que nunca, yo creo que ya voy a ponerle algo como, no sé, cola loca o algo por el estilo, pero bueno, hay una disculpa, a los que nos están escuchando ahorita a través del Mixler, pues bueno, ahí les recomendamos que se pasen aquí a la página de RCDMX Live, bueno, si andan ahorita escuchándolo por su celular, pues prendan su compu, ya conéctense, y si ya nos están escuchando, pues bueno, muchísimas gracias, ahí vamos, ahí los invitamos a que retuiteen todos nuestros comentarios a través de esta red social para que los demás se enteren y ya estén aquí, pues, se vengan aquí a la página a escuchar pues lo último en cine. Pues, micro. Qué diablos con este micro. Ya debían usar una copiacha para que me den uno de un Windows Live Chat o algo así. Bueno, y bueno, pues vamos a saludar a la gente que está ahorita en la página, en el chat. Vamos a ver quiénes están en este momento. Esta parte del micro que se quiere escapar de mí. Otra vez ahí se va el micro. Bueno, está ahorita Borre240, GanomX, levanten todos la mano, Esteban, Jim Fox Loco, Cross, Megamaster, Red089, Saile y Submarco. Pues bueno, muy buenas noches a todos. Ahí pues ya estamos aquí a sus órdenes y pues invitan a sus amigos, ya estamos transmitiendo. Pues bueno, vamos a ver quién está ahora esta noche con nosotros en el chat. Y pues bueno, ya que mencioné a Submarco, pues pues saluda. Hola, buenas noches. Mucho gusto de estar de nuevo por aquí. Y saludos a la sala del chat. Muchísimas gracias. Pues bueno, ya estamos aquí. Pues también está con nosotros Moy Orozco. Buenas noches, banda. ¿Cómo están? Espero que disfruten nuestro programa. Hoy otro tema muy, muy interesante. Muy adecuado para echar uno que otro troleo. Espero que disfruten nuestro programa de hoy. Así es. Y por último y no menos importante, pues ya nuestro colaborador ya tan regular como Moy, tan regular como Sub, y que pues bueno, ya de hecho pues se puede decir que es el más veterano de mis colaboradores, el buen Kike Cabut. ¿Qué tal, banda recetera? Buenas noches, ¿cómo están? Espero que muy bien, con muchas ganas de platicar de cine, con un tema que trae Trapsan muy bueno, ahorita les va a gustar. Y pues nada, sean bienvenidos, y no me gustó eso de veterano, pero pues sí, ya tengo ratillo aquí, entonces bienvenido. Muy bien. Pues bueno, vamos pasando con las noticias, como ustedes, bueno, en la semana pues se fueron liberando más información de las películas que ya van a salir en los próximos días, y una de las películas que seguramente algunos están esperando, ya sea con cierto tono, con cierto afán de morbo, o por lo menos con la idea de ver cómo les va a quedar esta película, es sin duda Carrie. Carrie es un remake, para variar, de una película que salió en 1976. Se puede decir que es de hecho la tercera o cuarta versión que sale, porque ya había salido una película en 1976 basada en la novela de Stephen King y que fue dirigida por Brian De Palma. Esa versión del 76 pues tenía a Piper Laurie, a Sissy Spacek, a John Travolta. En ese entonces fue el filme con el que debutó John Travolta. que habla sobre una chica que tiene poderes sobrenaturales y que está viviendo serios problemas de bullying tanto en su escuela como en su casa, porque mientras en su escuela se burlan por el hecho de que le tiene miedo a la sangre causada por su primera regla, su madre la trolea bien gacho porque le hace inculcar cosas bien religiosas, así bien mal pedo, ¿no? Entonces, más o menos es la misma trama para esta película que protagoniza en la versión de este año Chloe Grace Moretz, la chava que conocimos como Head Girl en Kick-Ass y que también la vimos hace ya tiempecito en Hugo. Julianne Moore, quien va a interpretar a Margaret, la mamá de Carrie, que pues vamos a ver cómo le queda a este personaje. Y bueno, también están confirmadas actrices como Gabriela Wild, Judy, que va a interpretar a Sue Snell, la chava que llega a tener cierta simpatía por Carrie. Judy Greer, que es la señorita de Jardín, la maestra de gimnasia. Y Alex Russell, que al parecer va a ser el tipo que se va a volver el interés amoroso de Carrie. Que bueno, ya ustedes, si recuerdan la película del 76, se acordarán muy bien de esto. Pero bueno, ojalá que pues, bueno, yo la verdad vi el tráiler y pues sí captura un poco la esencia de lo que fue la película original. Aunque claro, ya trasladada las cosas del 76 a lo que es nuestros tiempos, ¿no? Ya por ejemplo a la hora del troleo ya se ve claro que empiezan a grabar cosas con el celular, a mensajearse cosas. Carrie no tiene ni siquiera un celular, su mamá la tiene todavía en el siglo pasado, y yo creo que en 50 todavía, con la idea de que esas cosas son del diablo. Y pues algunas otras situaciones que seguramente nos van a poner a pensar, híjoles, no, esto, o sea, a lo mejor los efectos especiales van a ayudar, a lo mejor la misma actuación de Chloe Grace Moretz puede levantar la cinta, pero pues yo la verdad me quedé con mis reservas. No sé si alguno de ustedes ya vio el tráiler y tenga algún comentario. Bueno, pues yo ya lo vi, pero sí, se me hace interesante la nueva propuesta, igual porque ya se sitúa en la época actual, pero pues hay que esperar a ver qué nos echan. Así es. Pues yo sigo peleado con los trailers, pero hoy sí lo vi. Y pues realmente no me llama mucho la atención. Yo siento que, pues bueno, uno porque el género no me gusta tanto. Pero al tratarse de un remake de algo, de una pues película clásica, entonces a lo mejor sí vale la pena darse la vuelta al cine. Pero no sé, yo todavía tengo mis reservas. Suena interesante lo que dices, porque no solamente es rehacer la historia, sino que, como dices, adaptarla a tiempos modernos. Y eso, creo que por ese lado ya es un punto o algo que valga la pena siquiera preocuparse por ver el tráiler. Así es. Moy, ¿algún comentario? Bueno, pues este Stephen King, según tengo entendido, es el segundo autor en habla inglesa más llevado al cine de todos los tiempos. Y precisamente por eso es el más, es muy irregular, ¿no? Hay películas muy, muy chidas basadas en textos de Stephen King, como El Resplandor, como Sueños de Fuga, y otras que no son tan chidas, ¿no? Entonces el inconveniente que veo ahora es, bueno, en lo personal no creo que Carrie sea una mala película, pero en lo personal la original no es de todo de mi agrado. Entonces están traduciendo, no solo están traduciendo al cine el libreto de Stephen King, sino la película previa que se hizo de Carrie, ¿no? Entonces pues es un experimento arriesgado, solo hay que ver, esperemos que sea una buena película, ¿no? Así es, y pues bueno, ya veremos cómo queda esta película. De hecho, el tema de hoy, para que se vayan preparando y nos manden sugerencias, vamos a platicar de los remakes, que es una de las cosas que por un lado ha mantenido a la industria del cine como que en cierto modo viva, y en otras veces como que se ha vuelto como que un mal necesario, pero ya lo platicaremos más tarde, ¿no? Yo en lo particular, pues espero, ojalá que esta película sea tan escalofriante como la primera. Yo sé que esta de Carrie no es tan buena como, por ejemplo, Milagros Inesperados, la versión del 76, obviamente me refiero, que como Milagros Inesperados, como Sueños de Fuga, como por ejemplo incluso Christine, que a mí se me hizo una película que también a mí sí me sacó mis sustos de chico. Pero estamos hablando de que Carrie también fue el primer libro y la primera película que se hizo, pues, que tiene Stephen King ahí de firma, ¿no? Y bueno, ahí andan diciendo que Robocop y Robocop en el chat. No hemos tenido más noticias de esta película que va a dirigir José Padilla, que es director de Tropa de Élite, y pues en cuanto tengan más información se les vamos a decir, ¿eh? No crean que le estamos ignorando a Robocop, pero es que no nos han pasado nada. Bueno. Es que no hay nada, de hecho yo soy súper, súper fan de Robocop, y cuando se estrene, créanme que yo voy a estar ahí hypeado, pero hasta el momento no hay nada. Creo que lo último es lo del traje. Ya, no sé si ya comentamos aquí, no lo recuerdo. Sí, sí lo platicamos en algún momento. Que se veía medio medio gacho. Medio Batman. Pero es, el detalle es que ese es el traje, sí, nomás hay como comentario por los que no sabían, si ya sabían, ahí me mandan un zape por Paisa. El traje que está utilizando es porque faltan los efectos especiales, ¿no? O sea, se ve medio gacho, pero es porque todo lo demás lo van a hacer con computadora, tristemente, pero creo que es todo lo que se sabe hasta el momento de la película. Así es. Bueno, tenemos ahí que salió otro tráiler esta semana y de hecho es de una película cómica, bueno, que es dirigida por la misma gente de Pineapple Express y la de una loca película medieval, que es así, qué pena de película, la verdad. Pero bueno, esta película que se llama Este es el fin o This is the End, es una película que pues reúne nuevamente a Seth Rogen, a James Franco y en una nueva película de la cual pues no solamente ellos, sino que otros cuatro actores, se puede decir, conocidos. De hecho, ellos se interpretan a sí mismos. Se puede decir que los personajes son Seth Rogen, James Franco, incluso sale Michael Cera, sale esta Emma Watson. Están haciendo una fiesta, una parranda ahí en Los Ángeles. Dicen que va a ser la parranda más grande, que van a festejar hasta morir. Y eso de festejar hasta morir, según el tráiler, ocurre literalmente cuando de pronto una serie de desgracias ocurren en Los Ángeles. Hagan de cuenta que de pronto en la misma noche les pasa los eventos que ocurren en 2012 en Invasión Los Ángeles y no sé, y también en el Cloverfield, ¿no? Entonces de pronto el grupo de chavos pues se tienen que ver obligados a tratar de buscar salvar sus vidas mientras ocurren el montón de desgracias, mientras otros humanos intentan conseguir hasta lo que no, o sea, por lo menos conseguir comida, comida, hierba, lo que sea. Y esto hace que incluso gente como Emma Watson, de pronto la vemos en el tráiler como una auténtica badass en la película, te quedas tú, no manches, partiendo literalmente traseros. Y pues eso, bueno, no, y o sea, la única escena que ponen en el trailer de Emma Watson, dices, no manches, o sea, Hermione pateándole el trasero a James Franco, eso estuvo, y está bastante hilarante la pelea, ¿no? Entonces, pues la película suena prometedora, se anda estrenando para el verano, pues bueno, a ver qué es lo que va saliendo. Y de pronto veo que se cayó el chat, ay, ya volvió. No sé si vieron el trailer, compañeros. No, sí, lo he visto, sí, pero... bueno, dale, tú que sí lo viste, dale eso. Sí, está bastante bueno. Sí, los niveles de comedia sí están muy bien nivelados. Y para interpretarse cada uno como ellos mismos, se ve bastante bien. Incluso la parte de esta, ¿cómo se llama? Emma Watson. Cuando dicen, Hermione nos robó. Sí, dicen, no manches, sí. Hermione nos golpeó y nos robó. O sea, dice, no frigues. Sí, no se lo imagina uno llegar así. Sí, sí, ahorita les comparto las ligas de los trailers aquí en el chat. Sí, de hecho hay una escena en la que pues están varias celebridades ahí, de que de pronto van diciendo, no, es que fulano murió, menganito murió, Michael Cera murió, de qué sí. manera. Y de pronto pues la escena de cómo muere, porque sí la ponen, o sea, no es spoiler realmente, si no has visto el trailer, pues sí suena como spoiler, pero ves el trailer y dices, no mames, o sea, te da una risa cómo muere. Sí, yo creo que se están reservando más cosas para ya la película completa. Se están guardando bien. Más muertes, no están soltando muchas cosas en los cortos. Así es, y pues sí, todo pinta porque va a ser una película, pues así que como lo que trataba de ser un desastre de película, pero con mejor guión. Sí. Va a ser una mezcla de Hangover con Con Fin del Mundo. Ándale, con Fin del Mundo, algo así. ¿Ah, sí? Oye, lo que me saque de onda es que Seth Rogen, además de actuar, dirige... Suele ocurrir, ya hay algunos actores que han hecho ese intento, también Ben Stiller y Adam Sandler lo han hecho, ¿no? Algunos con éxito, otros... Sí, pero compadrito como que, no sé, como que lo encasillas más en un actor de este tipo de películas, más que como director, pero bueno, vamos a ver qué... Pues sí lo ubicas más en las películas de Judd Apatow, pero pues... Parece que sí quiere realizar su carrera, vamos a ver cómo le va. Sí. Sí, porque ya hemos visto que por lo menos estos actores sí como que de pronto han empezado a meterse a proyectos serios y le han funcionado. Digo, James Franco le fue bien en 28 horas. Jonah Hill con la de que salió con Brad Pitt. O Moneyball, que está en nominación a mejor actor de reparto. Digo, son actores, digo, no nomás cómicos. Ahí entonces, pues bueno. El caso, pues esa película se estrena creo que para el verano, así que pues vamos a ver cómo les queda. Y bien, pues... Ahí también, bueno, ya entrando un poco al universo de las películas de Marvel, pues hubo dos noticias así como que Bueno, la primera se dio eficacia a finales de la semana en la cual, pues bueno, ustedes saben que se está haciendo una película que se llama Guardianes de la Galaxia, que está basada en un cómic que ha salido, bueno, que ha salido como que por temporadas. De hecho, va a salir una nueva versión de este grupo de guerreros del espacio. Creo que en este mes sale el primer cómic. Y hay una guerrera que todavía no han logrado decir quién va a quedar en el traje. Se llama Gamora la Invencible, que es una chava de piel verde que es sumamente letal en las historias de los Guardianes de la Galaxia. Y pues ya se está platicando con diversas actrices y la que más ha destacado es Zoe Saldaña. Zoe Saldaña, pues bueno, si ustedes no recuerdan el nombre, por lo menos pueden recordar sus participaciones en Avatar y en Star Trek. Entonces, si logran concretar la contratación de Zoe Saldaña como Gamora, pues va a ser su tercer papel en una película del género, ¿no? Porque Guardianes de la Galaxia se puede decir que es el lado ciencia ficción del universo Marvel. Entonces, pues suena interesante la idea. No sé si a ustedes les lata la idea de tener a Zoe Saldaña en una película así. Es muy guapa esa chica. De hecho, también será una película que comentamos aquí en el Cinemás hace ya algunos, que creo que se llamaba The Words, no me acuerdo cómo lo hicieron en español. Y es muy guapa y pues sí, como dijo Trapsan anteriormente, es actriz y es no solo por guapa, sino que pues realmente se desenvuelve. No le han tocado así papeles muy estelares, tan estelares, pero sí sabe hacer su chambita. Creo que como dice, lo más representativo es Avatar. Uh-huh. Así es, y curiosamente no se ve su rostro, sino que tuvo que hacer el motion caption y la voz de su Navi. no sé los demás. Pues sí, suena atractivo para el papel. Uh-huh. Igual por ahí dicen que Gamora es una de las hijas adoptivas de ¿cómo se llama el cara de pasa? ¿Thanos? Thanos, ajá. Ah, caramba, esa sí no me la sabía. Cara de pasa. Por ahí lo leí en una historieta, doblado al español. Creo que a lo mejor salió en la saga de del guantelete infinito, pero no estoy tan seguro. Sí, sí. Pero pues sí, bueno. Pero sí, sí se ve bien, sí podría llenar el espacio para el papel. Así es. No, pues yo estoy interesado en ver cómo queda ese equipo, porque sí, ya más o menos se va armando y todavía falta los personajes más complicados de crear, que son Crax el Destroyer y Rocket Raccoon, que son personajes que yo creo que sí van a apelar muchísimo al CGI, porque son personajes que no se pueden representar simplemente por humanos. Sí, creo que ya tenían al actor para Drax. Para Drax, ya. Es que sí, no me acuerdo del nombre. Capaz sí, yo diría, si agarran a al actor de casa a Gollum de Rocket Raccoon, ya la hicieron. Digo, pues es un campeón del motion caption este señor. Andy Serkis. Sí. No sé, los muchachos, si tengan algún otro comentario. Adelante, adelante. Muy bien, pues... Bueno, también pues tuvimos de pronto una, pues ahora sí que tuvimos tres notas de, bueno, la semana pasada tuvimos dos notas, dos obituarios, uno para mí en lo personal, a mí se me hizo muy triste enterarme de que el jueves pasado falleciera Roger Ebert. Es un, bueno, pues uno de los mejores críticos de cine que ha tenido la historia del cine en Estados Unidos. Roger Ebert pues murió, pues murió de cáncer. De un cáncer que ya llevaba padeciendo desde la década pasada, que le fue pues poco a poco pues impidiendo trabajar de la manera tan activa como lo hacía en los años anteriores. Aunque él no dejaba de ver películas, su cáncer le impedía hablar y comer, pero eso no le impedía ir a las salas de cine y ver una película y hacer su crítica, y hacer críticas todavía con ese sentido del humor, con ese sentido de que como buen compa te estoy diciendo no veas esta película porque apesta, o como buen compa te digo esta película la tienes que ver, ¿no? Y de hecho en ese periodo de que traían el cáncer entre el 2006 y el 2013, escribió varios libros, dedicaba por lo menos dos veces a la semana su blog en el Chicago Sun-Times, y el año pasado, pues el último año que se puede decir que trabajó completamente, pues revisó nada más 300 películas. Entonces ya se imaginarán la cantidad de trabajo que tenía este hombre. Y de hecho la semana pasada, bueno, en su último post, creo que fue el martes pasado, él había dicho que se iba a tomar un receso porque él decía que la enfermedad pues sí lo tenía bastante cansado y quería tomar, pues no quería ya pues, trabajar tan activamente en las películas, sino pues dejarle ese trabajo a sus colaboradores y de pronto pues pues dedicarse más de lleno a escribir sus libros, a seguir con el Everfest, que es un festival de películas de las mejores según Roger Ebert. pero lamentablemente 2 días después, como si hubiera sido un mal presagio, pues ya no, ya no está con nosotros. Entonces, pues la verdad, es un, para mí, pues ha sido como que una influencia leerlo, ha sido como que de pronto, pues a veces como que cuando tengo mis dudas, a veces sí recurro para ver qué hubiera opinado Roger Ebert de la película, y a veces sí me doy cuenta que a veces coincidimos, otras veces sí, sí me deja el beneficio de la duda, y a veces me hace ver películas que yo digo, es que la película iba a estar buena, y dice Roger Ebert, no, no está buena, y voy a la película y digo, ay cabrón, Roger tenía razón. Pero bueno, a veces es bueno a veces tener esa segunda opinión, como dicen los doctores, ¿no? Entonces, pues descanse en paz, Roger Ebert, ojalá que Dios te haya dado pulgares arriba, que era su forma de calificar las películas, y daba los 2 pulgares arriba, decía que la película era muy buena, si daba los 2 pulgares abajo, la película apestaba. Entonces ojalá que su vida haya merecido los 2 pulgares arriba. No sé si tengan algún comentario de rápido de Roger Ebert. Nada, eso precisamente iba a decir eso, que fue quien patentó lo de 2 thumbs up o 2 pulgares arriba. Exactamente. Y de ahí ya todo el mundo lo utilizamos. Sí, no, de hecho, eso, ay, perdón, se cae el micrófono. De hecho, lo del thumbs up lo inventó junto con Gene Siskel, que era su, pues ahora sí que era como su pareja, y a veces tenían apasionadas discusiones para decidir si una película era buena o mala, pero antes daban el famoso thumbs up o thumbs down, que era, pues sí, su forma de calificar las películas, y a veces los dos no estaban de acuerdo, y era cuando se ponía bueno el programa, pero lamentablemente esto pues ocurrió en los 80s. Gene Siskel murió en el 99, y entonces pues por eso no se haya oído hablar de estos programas. No sé quién más tenga algún comentario. Pues esta pareja de críticos, bueno, es una pérdida lamentable para el mundo del cine, específicamente para los críticos del cine, porque realmente pues ellos fueron los que inauguraron la crítica como una de las bellas artes, ¿no? O sea, incluso hay alguna... el crítico de la nostalgia hace varios videos para en homenaje, ¿no? Incluso hizo hace poco para el homenaje luctuoso de este gran crítico, y pues como ha trastocado y ha influido a muchísimos críticos posteriores, ¿no? Con este estilo que tienen, ácido, humorístico, y siempre al final se nota un profundo amor al cine, ¿no? Así es. Es una verdadera Así es, de hecho, Roger Ebert, su forma de criticar las películas vino a de pronto acercar a los críticos al público, porque ellos usualmente no hacían programas, no salían en la radio, simplemente escribían sus críticas, y a veces la gente decía, ah, qué petulante, criticó esta película nomás porque no le gustó. Pero este cuate le empezó a dar razón y forma a las críticas, y a que la gente entendía realmente por qué era la chamba de los críticos, ¿no? Realmente un trabajo muy apasionado por distinguir buenas de malas películas, al grado de que hasta le llevó a tener ciertas amistades pues muy productivas, por ejemplo con Martin Scorsese y otros directores norteamericanos. No sé, ¿algún otro comentario rapidísimo? Y bueno, pues ya nomás para cerrar esta nota luctuosa, pues solamente nos queda decir que pues ojalá lo sigamos viendo en las películas, como decía él, "See you at the movies". Muy bien, otra de las pérdidas luctuosas que tuvimos esta semana es la del director español Bigas Luna. Este director falleció el viernes pasado, víctima de la leucemia a los 68 años, si no me equivoco. Este director de origen catalán se destacaba por hacer películas de alto contenido erótico, o sea, eran películas bastante cachondas, en las cuales, como por ejemplo el caso de Las edades de Lulú, que fue hecha en 1989, de Jamón de 1992, o la Teta y la Luna de 1993. Todas estas películas siempre destacaban por esos detalles eróticos, a veces referencias a la comida, sobre todo en el caso de las dos últimas que mencioné, y siempre con esas, y siempre con escenas que pues sí, estaban cargadas de sensualidad. Estas películas curiosamente marcaron el descubrimiento primero de Javier Bardem, el cual apareció precisamente en Las edades de Lulú, y de ahí empezó una carrera pues productiva con este Bigas Luna. Pues después vendría Jamón, en la cual además saldría Penélope Cruz en su primer papel estelar a la edad de 17 años, y posteriormente también saldría Bardem en la cinta Huevos de Oro, que es sobre un constructor que se vuelve gigoló. La cuestión es de que, pues imagínense, estos descubrimientos hicieron que de pronto directores como Pedro Almodóvar se fijaran en la presencia de estos actores, que no solamente eran actores que de pronto sabían hacer las cachondeces propias que pedía Bigas Luna, sino que también sabían actuar, y pues los proyectaron internacionalmente, al grado de que, pues bueno, tanto Javier Bardem como Penélope Cruz son ganadores de Óscares a mejor actor de reparto en cada una en la década pasada. Entonces, pues, piano, ¿no? Pues Vigas Luna, pues en cierto modo dio su granito de arena para que estos actores pues crecieran enormemente. Y por otro lado, pues nos dio, pues les dio a muchos adolescentes españoles de los 90 su momentito de pasión. Entonces, pues, solamente queda decir pues que descanse en paz y ojalá pues le vaya muy bien en su descanso eterno. Pues no sé, muchachos, algún comentario si llegaron a ver alguna cinta de Vigas Luna. Pues sí, sí llegamos. Bueno, creo que yo sí llegué a ver varias, pero sí estuvo, sí fue un director muy censurado y muy criticado. Incluso no llegaron a este lado, a este país, muchas de sus películas a las salas. Sí, ¿Kika? Pues eso, que no, realmente no conocía alguna película. Creo que la única que puedo identificar es precisamente la de Jamón Jamón. Y me quedé en shock ahorita que dijiste que Penélope Cruz tiene un Oscar. Sí, de hecho lo ganó, pero ya mucho tiempo después, por Vicky Cristina Barcelona, la cinta donde salió dirigida por Woody Allen. Pero eso ya fue hace ya hace algunos añitos. En todo caso, pues ¿cómo se llama? Pues sí, Las Edades de Lulú, de hecho, fue de las primeras cintas españolas, de esas primeras cintas que eróticas que se llegaron a ver en los cines de arte, y cuando la gente iba al cine decían, no manches, ¿cómo, qué cochinada están poniendo en el cine o qué? Y de pronto, quien no entendía realmente el mensaje tras todo ese erotismo, pues sí, de plano se salían de la sala, pero quienes decían, espérate, tiene que haber algo más que cachondeo, y decían, ah, cabrón, qué buen trabajo, ¿no? Porque de hecho se dice que es su cita más célebre. No sé si tengan algún otro comentario. Adelante. Muy bien. Pues bien, vamos a pasar a la siguiente nota. Pues el día de ayer, Marvel Studios liberó una imagen de la película que va a salir también el próximo año, en 2014, que es Capitán América de Winter Soldier. Es una sencilla imagen en la cual se muestra Chris Evans con el escudo en la espalda, viendo hacia la puerta de entrada de S.H.I.E.L.D. Esta película, pues ya con esta fotografía, pues simplemente se anunció que ya empezó el rodaje de esta película, la cual, pues bueno, cuenta por supuesto con Chris Evans, también cuenta con el regreso de varios actores que interpretaron agentes de S.H.I.E.L.D. en la cinta de Avengers, como es el caso de Cobie Smulders, el caso de Samuel L. Jackson y el de Scarlett Johansson. Ya se confirmó que Robert Redford va a interpretar a otro agente de S.H.I.E.L.D., en este caso uno que en los cómics usualmente era la mano derecha de Nick Fury, pero que supongo que por el movimiento de tiempos y todo esto va a ser el jefe de Nick Fury en este caso. Y bueno, también ya se confirmaron la presencia de por lo menos tres villanos del Capitán América, unos Crossbones, la famosa mano derecha de Red Skull en los cómics actuales, el misterioso Winter Soldier, que al parecer va a ser interpretado por Sebastian Stan, el actor que interpretó a Bucky en Capitán América The First Avenger, eso todavía no está confirmado, pero sí está confirmada la presencia de este actor. Y también un peleador de MMA, creo que de origen francés, va a interpretar a un terrorista francés al que se va a enfrentar el Capitán América, y que también forma parte del grupo de villanos que ahí salen regularmente en los cómics. También está confirmada la presencia de un actor que va a aparecer el personaje de Falcon, que fue se puede decir el primer personaje que hizo como el especie de, ¿cómo se dice? Bueno, de aliado del Capitán América, se puede decir como su aliado, su aprendiz, que es un cuate que tiene la habilidad de volar con unas alas especiales y de comunicarse con las aves. Falcon, es exactamente el halcón. No lo confundan con Ojo de Halcón, que por cierto no va a salir, ya de mi Renner, no está confirmado para esta cinta por ahora. Y también están curiosamente entre los créditos por la chava que interpretó a Peggy Carter en la cinta original. No sé qué vaya a hacer, si vaya a seguir siendo Peggy Carter o va a aparecer ahora como Sharon. En los cómics Sharon Carter es la nieta de Peggy Carter, pero no estoy seguro si vaya a salir. Y también Armin Sola, el científico que ayudó a Red Skull a tratar de explotar los poderes del Tesseract, también está confirmado para esta cinta. Pero bueno, no sé si vaya a aparecer que haya encontrado la manera de vivir tantos años sin envejecer, o pues bueno, ustedes saben que en los cómics siempre hay grandes posibilidades. No sé qué les parece esto de la primera imagen, y ya empezó la filmación. Da hype, da mucho hype. Te digo, esos de Marvel ya aprendieron a hacer películas, a mandar sus excelentes y magníficas historias del cómic a hacer algo digno del cine, o vaya, lo dije todo mal, para representar dignamente sus cómics en el cine. ¿Quién no recordará ese bodrio que sacaron hace muchos años del Capitán América? Pero mejor no lo recuerdan, no vale la pena. Sí, de hecho, no vale la pena. Están pasando en cable. Bueno, okay, mejor no lo recuerden. A mí lo que me saca de onda, y bueno, aquí Icaro ya no lo puso en el chat interno, precisamente lo que pone Sylvan, que si Scarlett tendrá un papel principal, a mí me sacó de onda que la vayan a sacar a ella. Entonces digo, sirve para amarrar la historia, pero quiere decir que la van a pasar, digamos que estos acontecimientos ya son también en el presente, quiere decir que ya cuando lo descongelaron, lo encontraron, es como que cuando recién le están explicando qué es S.H.I.E.L.D. y todo, ¿no? Entonces debe ser antes de Avengers, quiero entender. Puede ser, pero recuerda que más bien debe ser después de Avengers, porque si bien recuerdo, el final de The First Avengers se conecta prácticamente, la última escena de First Avengers se conecta pues casi de inmediato a la historia de Avengers, si no me equivoco. Bueno, pues ahí saca de onda mucho la imagen, ya eso da mucho hype, lo ves ahí viendo el escudo de S.H.I.E.L.D., o sea, quiere decir que, y por, bueno, estamos, esto es deducción, y también eso es lo que tiene mal Marvel, que luego te da demasiada información y ya cuando vas al cine ya dedujiste toda la película. Como sale Scarlett Johansson, creemos que es en el presente. También ya dijo Trapson que va a salir el que le hace de Bucky, Sebastian Stan. Y según, ahí corrígeme Trapson, tú que eres más de los cómics, creo que Bucky luego lo hacen malo, ¿no? Le hacen un brainwash y lo hacen malo, y luego tiene que pelear con él en los cómics, y luego ya trae doble ser bueno o algo así. Pues sí, es algo que yo creo que yo quisiera saber que cómo le van a hacer, pero bueno, yo ya creo que van a tratar de adaptar eso, pero pues bueno, ahorita son puras, ¿cómo dicen? Estamos inventando aquí, estamos tratando de, las especulaciones, tratando de idear de qué va a tratar. Lo que sí es que por lo menos la imagen y el cast que ya está confirmado, causó lo que tenía que causar, causó hype. Y apuesto que muchos, igual que nosotros, ya están esperando esta película. Sí, y bueno, yo creo que la verdad es que en lo que ya pues obviamente pues ya nos está empezando a pintar mucho hype todo esto de las películas de Marvel. Ya Iron Man ya se está cociendo prácticamente, ya está listo, ya prácticamente debe estar saliendo del horno. Y de hecho nosotros como Reset, pues como Cinemás, vamos a estar platicando de Iron Man prácticamente desde la próxima semana, platicando desde la primera película. Seguramente vamos a empezar a alimentar el sitio con artículos relacionados con Iron Man, y pues bueno, para que ustedes prácticamente estén completamente cargados y vean la película así que con todo el entusiasmo del mundo, ¿no? Y bueno, no sé si algún otro comentario final de esta nota, y si no, para pasarnos a la siguiente. Si nadie dice, yo digo algo nomás final, que otra vez Marvel la vuelve a hacer, porque la película sale hasta abril 4 del 2014. Malditos, nos están emocionando desde ahorita. Y ya. Así es. Muy bien. Pues sí, todavía falta un año. Bueno, menos de un año. Falta 360 días. Ya veremos cómo les queda. Y pues bueno, vamos pasando a otra nota. Pues el fin de semana pasado, bueno, una cadena de cines. Bueno, pues mejor si decimos el nombre, ¿no? También como que se vale en este caso apreciar el trabajo de esta cadena de cines, porque que se llama Cinemex. Así lo digo sin... ojalá que no nos vayan a cobrar regalías, pero pues ni modo, pues no vamos a decir la cadenita azul porque no lo hizo. El caso es de que esta cadena decide pues hacer un estreno especial de una película animada de Warner Bros. Que se llama Batman, el Caballero de la Noche Regresa. No estamos hablando de la del Caballero, sino no, la del Caballero de la Noche Regresa, que es una adaptación animada del cómic de Frank Miller, que salió en la década de los 80s y que cuenta la historia de un Batman en un futuro, se puede decir, utópico, en el cual Batman ya está viejo, ya está gordo, ya no tiene las condiciones, Bruce Wayne, para seguir peleando por la justicia, pero de un modo, al ver las injusticias que hay en su ciudad, decide regresar y empezar a emplear la justicia por su propia mano, aún a sabiendas de que el gobierno puede empezarle a meter zancadilla para evitar que pues cumpla con ese deber de hacer de su ciudad un lugar más justo y mejor, ¿no? Entonces, pues la verdad es de que al parecer tuvo bastante éxito, y Submarco nos puede platicar un poquito más de cómo le fue. Sí, de hecho tuvo buena aceptación en las salas de cine. La sala estuvo a poco más de la mitad de su capacidad, pero sí tuvo buena aceptación y la gente estaba contenta. De hecho, muchos comentaban que querían tener más funciones de este tipo. Así es. Sí, es algo que, pues, de pronto Cinemex como que, bueno, esta cadena como que de pronto le ha ido adelantando el paso a la competidora, ¿no? En el aspecto de que, pues, yo me acuerdo de que fue la primera que empezó a poner eventos que no tenían que ver con películas, por ejemplo, partidos de fútbol, que sí. Lo han estado haciendo, de pronto ya la otra cadena también ya lo hace, transmitió los partidos de la Copa del Mundo en las salas de cine, y hasta incluso en 3D para bueno, de hecho iban a transmitir en 3D, creo que la final de la Copa del Mundo la pasaron en esa cadena de cines con lentes de 3D, para que la gente lo disfrutara de una manera muy distinta a verlo en la tele. Y pues ya en las últimas semanas ya se han dado pues noticias de esta cadena, que pues primero pues esta película de Batman, luego creo que viene ahora el estreno de Madoka Mágica, que ya está puesto en IMDb en la página de Amazon, como que sí está el estreno confirmado para México, aunque sea nomás en 3 salas en el país. Pero ahí está, Madoka Mágica, pues que es un anime japonés y va a ser transmitida pues así que sin doblajes y obviamente y hasta con un precio especial, de acuerdo a lo que yo vi en la página de Angel. Digo, es caro, pero tenemos que entender de que pues oye, nomás en una sala y para un número limitado de personas, pues no puedes cobrar los 60, 70 pesos que te cobran en la sala de cine, ¿no? No obstante, pues es un paso adelante que da la cadena contra la otra cadena que pues sí está más sujeta a lo que las distribuidoras le piden que pongan, ¿no? No sé ustedes qué opinión tengan al respecto. Sí, de hecho, yo sí, quería opinar de Batman. Bueno, va a ser... Ajá. No, pero no. Sí. De otra vez. De otra. No te oyes, Sup. ¿Quique? En otra sala. Ay. Bueno, ¿ya, sí. ¿Ya me escuchó? Sí, ya. Ah, sí. Ah, sí, les decía que la próxima semana, el próximo fin de semana, va a estar de nuevo la de Batman en exhibición en varios horarios, sábado y domingo, para que no se la pierdan. Si está en la presentación, nada más que no se salgan en el intermedio porque los agarran de bajada, ¿no? Sí, sí. Ya van saliendo al baño y ya pusieron la segunda parte. Yo creo que a lo mejor ni siquiera es intermedio, nomás se están diciendo, a ver, espérate, vamos a poner la otra, porque pues ya es que pues como no son carretes, sino más bien, pues sí. Yo creo que ponen directo el Blu-ray, pues está cabrón, ¿no? Digo, yo pienso que ponen el Blu-ray, porque la verdad es que yo creo que el carrete, no creo que tengan versión carrete, pues carrete de cinta, ¿no? Digo, no sé si llegaste a escuchar el motorcito de la máquina. ¿Eh? Sí, quiero creer que también era Blu-ray. Igual se veía bastante bien en la sala. Kike, ¿quieres comentar algo? Las ventajas del cine digital. Pues yo quería opinar más que nada de Batman, que ya tuve oportunidad de conseguirlas y verlas. Bueno, y también tengo los cómics. Entonces, si vieron el cómic, la animación les va a gustar mucho. Y si no vieron el cómic, la animación les va a gustar mucho. Como también, no sé si mi opinión es tan válida, porque soy muy, muy fan de Batman. Pero es un excelente trabajo el que ya hizo Frank Miller. Y ahora en animado se ve... Bueno, se disfruta hasta un poco más, ¿no? O sea, a lo mejor unos puristas del cómics me van a tachar de mal o algo, pero el animado se ve bastante bien y creo que hasta cierto punto a veces es un poco más digerible. Entonces, qué bueno que las cadenas de cine están haciendo esto, ojalá y puedan traernos más cosas. Ya dijo Trapsan ahí, que algún anime, a lo mejor nos pueden traer cosas diferentes, como que... Pues sí, ya habíamos visto que traen la lucha y traen fútbol y traen esas cosas. Pero pues ojalá y puedan darnos algo más a nosotros también, a lo mejor como ya pusieron esto de Batman, a lo mejor pueden traer otras cuestiones por el estilo. Y aunque no tengan doblaje, yo creo que con unos buenos subs todavía se disfruta bien este sí. Tipo de animaciones. No, sí. y luego en el caso de Madoka, pues yo te aseguro que no ni siquiera pensando en el doblaje, porque ya es que los que son super mega otakus van a decir, no, ¿cómo que con doblaje? Van a echar a perder la película, ¿no? Sí, de hecho está ahí mismo el rumor que parece que sembró la misma cadena de cines de la posibilidad de traer la de Dragon Ball Z Battle of Gods. Sí, eso es algo que la página lo publicó en su página de Facebook. Sí. Y yo creo que de pronto como que generó un virus porque todos los comentarios que pone la página de cine en Facebook están inundadas de comentarios de pongan Dragon Ball Z, pongan Dragon Ball Z, pongan Dragon Ball Z. O sea, yo sé que por un lado... Pues sí, suena chida la idea, pero bueno, ya parece que los otakus tomaron por asalto la página de Facebook de esa compañía de cines, ¿no? Sí, así fue. Sí, nada más pero... ahí, como comentario final, es un comentario doble. Creo que a lo mejor algunas películas no como dijo Traps, a lo mejor ni necesitas el doblaje. Pero si llegaron a traer Dragon Ball Z, yo creo que ahí sí se necesita un buen doblaje, el doblaje original. Porque si Goku no tiene la voz de Goku, esto no va a funcionar. Bueno, si la voz de Goku no es la voz japonesa, nadie lo va a reconocer. Si es la voz de Mario Castañeda, claro que van a decir que es Goku, por supuesto. Yo lo decía más que nada por lo de Dragon Ball Z Kai, que por falta de dinero Goku no es Goku. Exactamente, ¿no? Ojalá que ahora sí que, pues con el apoyo de la cadena de cines y traigan la película y pues traigan sobre todo la capacidad de traer al equipo original de doblaje, que fue el que hizo que Dragon Ball Z fuera un éxito en México en los 90s. Y hablando de la película, pues en la página de Reset tuvimos la colaboración de un amigo de allá de Japón que se llama Manuel Medina. Digo, no es japonés, es de Guadalajara, pero vive allá en Tokio. Y pues él tuvo la oportunidad de ver la película de Dragon Ball Z Battle of the Gods, pues en la sala de cines en formato IMAX, y pues así que nos dio pues una crítica y comentarios bastante detallados de la película. Obviamente, como nosotros no la vimos, pues no tenemos ahora sí que la facultad de decir si están buenas o malas sus críticas. Por el contrario, nosotros invitamos a que ustedes lean este artículo, y ojo, tiene spoilers, así que pues si cuando vean el letrero de spoilers, ustedes dirán, pues le sigo, o mejor ya le cambio a otra página, ¿no? Pero, por favor, visiten este artículo. No le cambien a otra página, nomás digan si le siguen o no le siguen y le hacen clic en la siguiente sección. Exactamente, sí, o sea, otra página dentro de nuestro portal, ¿no? Por supuesto. Ah, ok. Pero sí, nosotros, Reset, fuimos de los primeros en tener una crítica de Dragon Ball Battle of the Gods, bastante concreta, y sí, y ahora sí que, pues, ahora sí con todo el fanservice que puede tener esta película. Así que, pues, bueno, esa es otra de las noticias. Y hablando y bueno, ya volviendo otra vez de pronto a DC Comics, pues ustedes saben que Warner Bros. No para de hacer animaciones. Están pues el año pasado pues nos salieron con varias películas, y ahora van a traer otras dos más. Una basada en la serie de cómics que se llamó Flashpoint, la cual pues es una, pues es el cómic que, pues, se puede decir que es la serie de cómics que conecta lo que la historia que estábamos viendo de DC Comics hasta el 2011, y pues lo que actualmente es el nuevo 52, que es el nuevo universo de DC Comics, en el cual pues se replantean los superhéroes de una manera distinta, y que hasta eso ha tenido un éxito bastante pues bueno, y ha sido como que la influencia para la creación de las películas de Man of Steel, que pues bueno, ojalá termine siendo una buena cinta. El caso es de que pues Flashpoint es una historia en la que está protagonizada por Flash, en la cual pues entra un universo alterno donde Superman no existe, y de pronto todos los superhéroes están peleándose literalmente el uno contra el otro, ¿no? Por ejemplo, no sé, Aquaman y la Mujer Maravilla están invadiendo la Tierra, Batman por otro lado tiene pues está dirigiendo Ciudad Gótica con mano de hierro, etcétera, ¿no? Y por otro lado también ahí está otra animación, creo que es de Superman, la cual pues se ve bastante interesante. Y la idea, pues bueno, ojalá que pues estas películas tengan el éxito como para que de pronto las cadenas de cines digan, ¿saben qué? Pues vamos a ayudarles a estos chavos y pues a que vean la película directamente en la sala de cines, como ocurrió con El Caballero de la Noche Regresa. No sé si hubo algún comentario. ¿Tú tienes el dato de cómo se llama la película de Superman? Todavía es corto. ¿Otra vez? ¿Será la de Superman que se sacaron hace tiempo, la de Warner? ¿Se llama Superman Unbound? ¿Será esa, Trapsam? Me parece, creo que sí, pero igual déjame confirmar el dato. La sacaron hace ratillo, la sacaron hace como, ¿qué te digo? No la he visto, fíjate, porque me caigo en Superman, pero ya sé. Pero creo que es de lo último que sacó Warner. Sí, no, de hecho, pues no, espérame, todavía no sale. Va a salir en Blu-ray en mayo 7. Perdona, discúlpame, todavía no sale. Exactamente. Se me hace que la está confundiendo con otra. No, o sea, Superman Unbound se llama, y va a salir en DVD Blu-ray en mayo 7 del 2013. Ya, confirmado. Sí, así es, y pues bueno, Superman Unbound y de Flashpoint Paradox, Justice League de Flashpoint Paradox, pues son las dos películas en las cuales pues podrían de pronto obligar a DC a que, pues bueno, las va a liberar obviamente directo a Blu-ray y a DVD, pero pues como lo que pasó con El Caballero de la Noche Regresa, ¿no? Puede ocurrir que una cadena de cines digan, ¿sabes qué? Pues vamos a traerla al cine para que la gente tenga la oportunidad de verla sin tener que comprar el Blu-ray, ¿no? Y evitando precisamente que luego después vayan a los sobrecitos. No sé. Los sobrecitos. No sé, Kike, Kike, Moy, algún comentario en lo que vemos que regresa Sub. Bueno, pues, de verdad he estado viéndola hace algunas semanas, algunos meses. Me tomé la firme determinación de ver varias de las películas animadas que sacó Warner sobre Batman. Este de El Misterio de la Capucha Roja, Año 1 y la primera parte del Retorno del Caballero Nocturno. Y realmente son de muy, muy alta calidad, ¿no? Son películas muy bien hechas, muy bien armadas. Y además que tienen este doblaje de la vieja serie de Batman animada, esa serie fabulosa. Entonces hacen que sean películas muy disfrutables, ¿no? Que valga la pena y que se esperen. Entonces pues espero una calidad muy similar en los próximos proyectos animados de Warner, ¿no? Y esperando a ver si nos traen algo como Kingdom Come o algo por el o Tierra de Nadie, que estaría muy bien. Sí, la verdad es que yo sí quisiera ver Kingdom Come, aunque pues también dicen que que el juego de Injustice tiene mucha influencia de Kingdom Come, aunque sin el factor GOG, que fue el que hizo que Superman fue muy distinto al de Injustice, pero bueno, vamos a ver cómo queda, ¿no? Ah, yo iba a decir algo, pero eso que dijo Moy creo que no se puede superar. Exactamente eso que dijo Moy. Kingdom y Kong. Hay algo más. Hay una que ya tiene ratillo que se llama Justice League. Creo que se llama Doomsday. Que también es muy buena, que ya tiene rato que la sacó Warner. Y también ahí se la recomiendo también. Aunque no sean fan de Batman, aunque no sean fan de DC, véanla, les va a gustar. Creo que lo que no está haciendo DC en el cine, lo está sabiendo hacer en las animadas. Uh-huh. Y la verdad sí son productos de muy buena calidad y sí tienen oportunidad para que las vean. Sí, también está esta otra película de la Liga de la Justicia donde van a un universo paralelo donde los héroes son malos y los villanos son buenos. Entre dos mundos, ¿no? Sí, esa mera. Sí, es buenísima también esa película. A mí se me gustó la idea. Aunque también está la de cuando la Liga de la Justicia pues es atacada con sus propias debilidades, que Batman provoca todo eso sin querer. Esa es la que te decía, la de Doomsday, así se llama. Justice League Doomsday, y precisamente Batman es la mera vena, como siempre. Sí. Sub, no sé si ya regresaste. Sub. Bueno, pues. Y pues bueno, Sub era el que tenía la nota, pero ya nosotros ya la elaboramos así de rapidísimo. Y pues vamos entonces, yo creo que con esto vamos a cerrar las noticias. Y vamos a pasar entonces a un par de reseñas rápidas. Pues tenemos que, pues bueno, íbamos a platicar de Evil Dead, pero resulta que las distribuidoras nos la vinieron a voltear con esto de que pues todavía había vacaciones, y ustedes saben de que pues hay niños y llevarlos al cine, y como que el hecho de que estrenaran Evil Dead a nivel nacional no les interesó a las distribuidoras y dijeron, ¿saben qué? Nomás va a ser en México y en la metropolitana, y pues nosotros que estamos en provincia prácticamente, no sé el sub, pero pues Moy, Kike y yo no estamos en la Ciudad de México, entonces pues nos quedamos con las ganas de ver el remake de la película de Evil Dead. Entonces pues una disculpa, lo habíamos platicado, pero bueno, no sabíamos esto. De hecho, si ustedes se fijan en la nota de las taquillas que yo pongo semana tras semana, pues los Croods quedaron en primer lugar gracias a ese detalle. Y bueno, pero no obstante, si se estrenaron ahí algunas películas, de hecho tenemos una pendiente por platicar que platicamos. ¿Se cayó la llamada? ¿Quién se cayó? No. Aquí se cayó el sub, perdón, se cayó sub otra, creo que se cayó el sub, pero no Apex. Volviendo al tema, pues tenemos una película que platicamos la semana pasada en nuestras películas internacionales, pero que no, pues nomás le dimos así como que una pasadita, y el buen Kike pues nos va a platicar de esta película protagonizada por Jean Reno que se llama El Chef. No sé si quieras platicarla. Sí, solo quiero hacer mi protesta. En este momento, si pudieran ver, me estoy agitando fuertemente el brazo hacia las distribuidoras de cine por no traernos Evil Dead. Y bueno, después de descargar mi coraje, ahora sí. Sí, como dijo Trapson, la semana pasada estuvimos hablando un poquito de cine internacional y comenté brevemente acerca de la película El Chef, la cual ya tuve oportunidad de ver hace como dos semanas, por si no me equivoco. Donde precisamente les comenté también que era algo similar a lo que sería con Ratatouille. Van a encontrar muchas similitudes en la historia, pero no por eso es mala y no por eso no es tan bueno, vaya, ya lo dije, no por eso es mala. Al contrario, creo que también tiene detalles propios que la hacen única y que por lo mismo es que vale la pena verla, porque al final tiene una muy buena moraleja, muy buen algo que presentar a la gente, ¿no? Y disfrutar. Se trata la historia de un chef muy famoso que es precisamente interpretado por John Reno, que se llama Alexandre Lagarde, Y ahí disculpen mi francés, que no lo puedo, no lo domino, nada, muy apenas hablo español. Omelette de fromage. Bueno, se supone que él es un chef ya muy famoso, con mucho, ay, qué onda conmigo, se me van las palabras. Sí, pero además ya tiene, pues sí, quería ser. Ahorita le sigo, hay que me corrija muy. Sí, pues ya es famoso y tiene trascendencia. Entonces ya todo el mundo lo respeta y saben que es la mera onda, pero no ha creado ningún menú nuevo. Entonces empieza a sentir presión tanto por los críticos gastronómicos como por quien vendría a ser su jefe o con el que tiene el contrato y por el cual está. Tiene 3 estrellas en su restaurante, que digamos que es el restaurante más chidito de toda Francia. Entonces su tarea, o sea, la tarea de tratar de crear un menú nuevo, innovador, para que no puedan, para que no vaya a perder su restaurante ni su estrella, porque su jefe o la persona que lo tiene contratado tiene un contrato donde si baja su nivel de calidad, en este caso que se mide por estrellas, algo así como en los hoteles, pues es despedido, ¿no? Y quiere traer algo que se conoce como cocina atómica, cocina molecular, que está bien locochón y que no sabía que existía, pero en la película ahí te lo platican. Y también trata la historia de un pequeño chef que se llama Michael Young, que es interpretado por Jackie Bonnet. Que es interpretado por Michael Young y en la película se llama Jackie Bonnet. Y haz de cuenta que él es como en Ratatouille, él vive la cocina, él vive la comida, él realmente disfruta el cocinar y además él le encuentra el sabor a las cosas, pero de una manera diferente, a otro nivel, a tal grado que lo hace meterse en problemas. Y por ejemplo, si tú vas a un restaurante donde él trabaja y ordenas un plato, él te dice y prácticamente te obliga a que lo comas como él te dice, porque si le quieres agregar cualquier cosa, así sea una pizca de sal, va y te la hace de emoción a tu mesa. Entonces esto le ha causado que pierda el trabajo en menos de una semana y pues tiene que conseguir trabajo porque con la persona, una chica con la que vive, pues está esperando un bebé. Entonces lo que nos platica la historia básicamente es cómo estos dos personas se encuentran por azares del destino, cruzan sus vidas y vemos cómo es que de la creación de un menú y cómo llevar la vida en pareja sin mentiras y cuestiones de esas, sino al contrario, entregarse totalmente a lo que uno le apasiona hacer, sin dejar de lado a la familia, sin dejar de lado lo que realmente importa en la vida, puede sacar adelante todo, ¿no? Y sin llegar tampoco a ser tan melosa o tan cheesy la película, creo que logra entretener, es muy divertida en todo momento. De hecho, la historia es una comedia, pero es tan divertida y a la vez pues se disfruta mucho porque no es muy a fuerza, los chistes no están a la fuerza y además que vas disfrutando de los paisajes de Francia y vas aprendiendo un poquito de la cocina, de dónde vive la gente. En general es una película muy entretenida y muy divertida, se recomienda bastante. Ya lo dije, se me hace tan curioso ver a John Reno en esta clase de papeles, cuando normalmente yo lo encasillo en papeles de villano malo, casi no en comedias. Pero realmente se recomienda esta película, fue muy divertida. Y pues nada, que al final les deja una muy buena moraleja, una muy buena enseñanza. Y sí, aunque el final es un poco, se puede deducir fácilmente, predecible a ciertos puntos, en general es una película que se recomienda bastante y que se van a divertir un buen rato. En la escala Kike, esta tiene un 8, redondito. Así es, pues ya ven esta película, pues yo creo que lo malo quizá en el aspecto de que sí nos atrasamos un poco con este review, como suele ocurrir con las películas, parece que ya volvió su, como suele ocurrir con las películas, europeas, es de que de pronto pues llegan y luego se van así luego, ¿no? Y pues es probable que a lo mejor en las ciudades grandes como México, como Guadalajara, incluso Monterrey, ya la película ya se ande despidiendo de los cines, pero en las ciudades más pequeñas ya está empezando a llegar, ¿no? No obstante, pues sí es una buena recomendación si de pronto pues quieren ver algo diferente en el cine y refrescarse un poco con ideas nuevas, que es el caso del chef, que pues sí, ciertamente suena como la de Ratatouille o incluso va a sonar como la de Canela, que se va a estrenar el próximo fin de semana aquí en los cines mexicanos. Pero pues bueno, finalmente una película de comida que llene los otros sentidos vale la pena, ¿no? No sé, Kike, en ese aspecto. Sí, la verdad es que sí, porque les digo, no solo habla de la comida, sino que pues es que es una comedia muy entretenida, muy divertida. En ningún momento te aburre. La trama es lo bastante pues vivaz como para mantenerte siempre al pendiente de ella. Y pues nada, no le veo puntos flojos, o sea, simplemente es una buena historia para disfrutar con toda la familia, de hecho, porque creo que es clasificación B, entonces pues pueden verla prácticamente todos. Sí, obviamente hasta los niños con compañía de un adulto, así es. Y bueno, pues esa es una de las películas que teníamos. No sé si Moyo o Sub tenían algún comentario del chef, creo, supongo, si la llegaron a ver, o algún comentario rápido. Bueno, ahora de lo que comenta este Kike me recordó a la vida real, a un cocinero catalán que se llama Adrià Ferran, que tenía el Bulli, que precisamente es donde se origina todo este rollo de la, ¿cómo se llama?, de la cocina molecular, ¿no? Que es intentar meter una onda y un poco New Age a los platos, ¿no? Meterle física y química, ¿no? Hacer helado con nitrógeno y, ¿cómo se llama?, y sacarle el, ¿cómo se llama?, el jarabe a las piñas de los, ¿cómo se llama?, de los pinos y esas cosas, ¿no? Que es una forma de hacer comida bastante extraña, ¿no? Bastante loca, bastante pretenciosa también, ¿no? Sí. Y bien y que, cara, ¿no? Sí, carísima, por pinches platitos que son, o sea, por un rollito de sushi solo, no sé, varios decenas de euros, ¿no? Entonces, pues, pues supongo que es esta, ¿cómo se llama? Esta película ha de beber de esta parte de la cocina, ¿no? De esta onda culinaria que honestamente está más allá de los cochinos mortales que no veremos euros pronto. ¿Sabes qué, Moy? Eso que dijo exactamente es de lo que utiliza la película, se vale de esto. Y como es una película de origen francés, obviamente tienen que defender su estilo de cocina. Y lo que hacen es precisamente esto, se burlan de la cocina molecular al tratar de hacer ahí, pues no es spoiler, pero lo voy a comentar, hacen unos cubitos de pato, que son cubitos que parecen de hielo, pero que deben de saber a pato. Y ahí pasan dos, tres peripecias en la cocina para tratar de crear esos cubitos. Y se burlan de un par de restaurantes también que manejan ese tipo de cocina. Como dijo, realmente hacen eso. O sea, tratan de defender la comida y cocina tradicional en contra de la cuestión esta molecular. Que sí, porque pues ya sabemos que la cocina tradicional francesa pues es la que ha impulsado prácticamente lo que es el arte de ser chef, ¿no? Es algo que pues es muy común allá, pero bueno, ahí sí como que ya nos estamos medio saliendo del tema, ¿no? Pues bueno, ya pues entonces pues vamos con esto dejando el tema del chef, que la verdad sí suena bastante interesante, pero algún día platicaremos más de comida, ojalá que, pero yo creo que no en un podcast de cine, porque si no pues después nos van a andar reclamando, van a decir, mándenos algo, mándenos de menos una pizza o algo para entretenernos mientras platican de comida, ¿no? Nos va a dar hambre. Bueno, la otra película pues que alcanzamos a ver y que sí se estrenó aquí en Monterrey el fin de semana pasado, es la de La novia de mi mejor amigo. Es una comedia, se puede decir romántica, la cual pues está protagonizada por Hugh Laurie, este actor que pues conocimos por la serie de Doctor House, y que bueno, en cine pues lo hemos visto en Stuart Little, en 101 Dálmatas, bueno, cómo empezó en Hollywood este actor, pero pues en Inglaterra ya tiene una trayectoria bastante grande como comediante y como actor. En todo caso, pues tengo entendido que, bueno, mejor dejo a Kike que nos platique un poco más de la cinta antes de meterme más en detalles, porque capaz si lo dejo sin hablar. Bueno, esta película realmente, por eso no me gustan los trailers, porque esta película me la vendió el trailer, o sea, vi los cortos y dije, esta película va a estar muy buena, y fui con una idea al cine y salí con otra totalmente distinta. La historia es la siguiente, básicamente son dos familias, lo que como en México se conocerían como que dos familias de compadres, son así súper amigos, una familia de la otra, se llevan de pellizco y piquete de ombligo prácticamente, o sea, cenan juntos, tienen fiestas, pasan Navidad juntos. Son dos familias que viven uno cruzando la calle de la otra, son vecinos y se llevan bastante bien, tienen muy buena relación estas dos familias, precisamente la familia de los Walling y la familia de los Ostroff, donde la familia de los Walling, el padre de familia es interpretado por Hugh Laurie, o como lo conocen todos como Dr. House. Y la familia de los Ostroff, el papá es interpretado por Oliver Platt, un gordito simpaticón, que ya lo hemos visto en otras películas. Y la premisa es la siguiente: es una familia normal y pues vaya, les digo, se llevan bastante bien, cenan muy juntos muy seguido, se platican todo, se cuentan todo. Y en ambas familias hay hijas. Una, por una parte, es una diseñadora, precisamente la hija de que viene siendo House. Es una diseñadora que se queda en casa, está terminando sus estudios, está guardando dinero para salir adelante y siendo diseñadora exitosa de muebles. Y por otro lado, tienen y también tienen un hijo que se hizo famoso, bueno, más bien se hizo de buenas amistades y está trabajando en la política, en unas cuestiones ahí que lo mantienen de viaje en China. Y por otra parte, en la familia enfrente solamente tiene una hija, que es precisamente, el personaje se llama Nina Ostroff y es interpretada por Leighton Meester. Y ella no está, normalmente nunca está, porque anda en un viaje de 5 años que anda supuestamente pues por la vida, ¿no? Tratando de descubrir y pues ya saben, ¿no? Típicas familias norteamericanas que tienen dinero y dan a las niñas suficiente de dinero para salirse de mochilazo a descubrir el mundo por Europa. Bueno, total que para no hacerles el cuento muy largo, resulta que a esta niña la batean prácticamente y regresa a su casa. Y cuando regresa a su casa, lo primero que hace es irse a enamorar de el papá o el padre de familia de la familia de enfrente. Entonces esta situación suena pues hasta cierto punto rara, incómoda para algunos y puede resultar hasta cómica para otros. Y es con esta premisa con la que el trailer realmente me ganchó. Dije, bueno, es una comedia que va a estar bastante bien, van a tratar de manejar esta situación, pues como les digo, a lo mejor para algunos incómoda, algunos rara y a los otros, pues para mí se me hacía gracioso. Digna de Laura en América, ¿no? Pues fíjate que no, al revés, yo pensé que era algo bueno, pero la historia llega a unos puntos que de repente empieza a hacerse lenta, que no hay mucho avance. Y lo peor de todo es que lo manejan de una manera que para que... A ver, Moy, tú corrígeme, porque a ver si lo que digo es correcto o más bien la idea se entiende. Como que la historia al final y sobre todo la trama la manejan para que sea socialmente aceptable, ¿no? O políticamente sea, correcto. Ándale, políticamente correcto. Entonces, cuando yo pudiera haber esperado un final más locochón o algo así... la película al final nos deja algo que creo que para que todo mundo quede contento, bueno, al menos para que la sociedad quede contenta, y pues ahí es donde realmente ya pierde si de por sí se empieza a ser lenta y luego tiene esos cambios como que no le van bien y al final crees que va a ser algo y al final termina en otra cosa, pues no le hallo mucho el chiste. Creo que tenía el argumento lo suficientemente bueno como para ser más aventurero y hacer algo muy distinto. Al final queda en ese tipo de mantener la idiosincrasia, entonces pues no, realmente no me llamó tanto la atención. Sí tiene sus momentos ahí graciosos, 2-3, y a lo mejor hasta te llegas a poner en el papel de la otra hija, ¿no? Que dices, es que es mi vecina, tiene mi edad y anda con mi papá, ¿qué onda, no? Entonces ahí provocando problemas en otros matrimonios y la trama que fuerza. Ándale, ese tipo de cuestiones. Entonces a lo mejor no es algo que recomendaría tanto, tan ampliamente. Yo creo que a lo mejor sí, y les voy a decir esto, si la trama les llama la atención, pues tengan sus reservas realmente, no se pierden de una super historia. Y les digo que al final, si esperan un poquito más, no les va a dar ese plus. Entonces, esta es una película que realmente no recomiendo tanto, y tan no recomiendo tanto que no la voy a poner en la escala que crezca porque no le va a ir muy bien. Pero eso es realmente lo que quería comentarles, ¿no? Que al final yo creo que la historia tenía muy buenas intenciones, pero quedó solamente en eso, en buenas intenciones. O sea que de plano se merece los dos pulgares abajo, como diría Roger Ebert. Yo creo que sí, y realmente porque ni siquiera ninguno de los actores se ve que explota sus capacidades. Cuando sabemos que tenemos un Hugh Laurie que puede hacer muchas cosas y es como un papá normal, así bien X, y lo mismo para Oliver Platt, también lo vemos con un papá pues normalón. Entonces realmente ni no necesitan utilizar sus poderes de actuación tan especiales que tienen, y porque también la trama no ayuda mucho, entonces no les exige tanto. Y pues ya lo que les dije del cambio que tiene ahí la película, y pues ya, prácticamente eso es la hija de mi mejor amigo. Pues bueno, no se dejen guiar por el trailer. Ni por la presencia de Hulk Laria, lo que me comenta aquí, que yo creo que así como existió Doctor House, pues existe esta película y pues si el buen Kike nos dice que no le gustó, pues yo creo que, bueno, nosotros como gente que recomendamos películas y todo, pues nosotros les recomendamos que si no tienen absolutamente otra cosa que ver, y tienen esta película enfrente, pues así como dijo Kike, yo creo que pues pueden buscar otra alternativa de entretenimiento el fin de semana, ¿no? Digo, totalmente otra cosa. Sí. ¿Kike? No, sí, eso, totalmente, mejor vean cualquier otra cosa. Cualquier otra Ándale, cosa. Ándale, dice Ícaros, mejor escuchen un podcast, sí, es que si se les pasó alguno de alguna semana anterior, mejor descarguenlo y pónganse a escucharlo. Exactamente, ¿no? Y yo creo que esta película, como dice Kika, a lo mejor vale para un domingo en la noche, pero pues yo creo que si de casualidad les cae por accidente y pero si tienen otros canales, pues pueden cambiarle en Apex. Les damos el permiso. Como mi calificación más baja que yo diría es no merece ni el sobrecito. Muy bien, pues bueno, yo creo que con esto vamos a cerrar nuestro tema de películas, pues ahí les prometemos que vamos a estar con películas, pues ahora sí que pues un poquito más mainstream, pero pues este fin de semana sí nos fallaron las distribuidoras, así que pues una disculpa si no les agradaron las películas que platicamos esta semana, y si les agrada la idea de no ver, bueno, ya saben, ahí Kike pues tiene, ahí agradezcanle al buen Kike. Bueno, vamos pasando al tema de la semana y es precisamente de que, pues bueno, ahora sí que la falta de películas y las noticias que hemos tenido sobre por ejemplo, el estreno de Evil Dead, sobre el próximo estreno de Carrie, pues de pronto me hizo notar de que de pronto pues apareciera en la cabeza la idea de que pues, nos pusiéramos a platicar, pues ahora sí de algo que pues yo creo que ha marcado un poco la industria actualmente, que es la cuestión de crear remakes. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de un remake? Estamos hablando de hacer una película cuyo guión ya fue escrito anteriormente y que básicamente es una adaptación a los tiempos modernos, se puede decir, o a veces simplemente escena por escena de una película que vimos anteriormente, ¿no? Ha habido pues muchísimos remakes y que pues bueno, la primera razón por la que yo pienso que se hace un remake es por tratar de explotar una fórmula que fue un éxito años antes, ¿no? Digo, el caso de Evil Dead, pues es el hecho de por un lado, de apelar a la nostalgia del éxito que tuvo la saga de Evil Dead en los 80s, que fue, en español en ese entonces se llamaba El Despertar del Diablo y sus dos secuelas, que pues, una que se llamó incluso El Ejército de la Oscuridad, que estaban muy padres esas películas en esa época. Entonces viene esta producción que pues viene con otro director, pero con Bruce Campbell y Sam Raimi de productores, y esta película pues sí tuvo su éxito en Estados Unidos, se quedó en primer lugar de taquillas este fin de semana, y por otro lado pues ha tenido aceptación porque en lugar de ser una película copia y calca de la película original, tiene un tono más oscuro, tiene menos comicidad, y se puede decir que es una película todavía más gore que la anterior. Entonces ahora, aunque los efectos especiales comentan que no tuvo mucho CGI, entonces ya se imaginarán cómo se las habrán ingeniado para sacar toda esa sangre y todas esas vísceras y todo lo que pasa en la película de Evil Dead, que pues ya les platicaremos en su oportunidad. Pero por un lado, pues bueno, ahí sí se genera dinero, entonces a veces la pregunta es, ¿los remakes son un mal necesario para generar dinero o es una forma de buscar que los directores encuentren en las historias un nuevo medio pues para expresar cosas nuevas? No sé, Moy, si tienes alguna respuesta de esto. Pues realmente no creo que sea así propiamente como un mal necesario, ¿no? Yo creo que hay muchos remakes piteros y bastante chafas de los que nos pudimos ahorrar, ¿no? Muchas veces lo que se puede decir de un remake, especialmente de los malos, es que son faltos de ideas, ¿no? Como que pasa en algún momento que Hollywood se queda sin creatividad y tiene que recurrir a contarnos las historias que ya nos contaron con anterioridad, ¿no? Como es el caso de Psicosis, el remake que hicieron posteriormente, pues es un remake muy malo, ¿no? Muy, muy, muy malo, porque realmente, si vas a volver a contar la misma historia, haz algo, ¿no? Agrégale algo nuevo, recréala, contextualízala de cierta forma, y no solo es Cosma, que en su momento usaran Cosma teléfonos públicos y ahora usen iPhones, ¿no? No solo ese es el punto, ¿no? O sea, agrégale algo a la historia que no se cuenta, ¿no? Dinos algo que nos pueda contar, que nos pueda conectar más profundamente, ¿no? Pienso en uno de los grandes remakes que recuerdo, es con Temple de Acero de los hermanos Coen, este western, que es, ¿cómo se llama? Pues que es un remake, obviamente, este, y lo que hace es la vuelve más oscura, más potente, ¿no? Da estos tintes de humor negro que tienen los Coen, ¿no? Eso es un buen remake. Así que propiamente creo que es un recurso válido siempre y cuando se muestre un recurso creativo de los de los involucrados en la creación de estas películas, ¿no? Okay, Kike. Pues yo quiero decir, complementar un poquito lo que dijo Moy. Los remakes, yo creo que la mayoría, o sea, hay unos cuantos que se salvan, todos voy a mencionar, pero la mayoría creo que no se necesitan, y es porque ya dijimos eso, a Hollywood se le acabaron las ideas. Entonces, se van al baúl de los recuerdos y tratan de rehacer estas películas. Lo triste es que, como bien dice Moy, pues nada más es un copy-paste y ya no le agregan algo, pues ya no digo original, sino meterle algo para que sea su sello propio, no nada más una copia más. No sé, yo creo que no todos los remakes son buenos y creo que la mayoría son malos. Digo, sí hay unos, ahorita los voy a mencionar, los que sí me gustaron y que incluso ayudaron a la saga. Pero, por ejemplo, ¿alguno de ustedes quisiera ver un remake de Back to the Future o Volver al Futuro? Yo creo que sería una blasfemia, ¿no? Tratar de hacer un remake de esas películas. Realmente no las necesita. O sea, la película como está, ya déjenla así, no le muevan, ahí déjenmele. Por ejemplo, un remake muy malo, así malísimo, es el que acaban de hacer el año pasado, la de Total Recall, ¿cómo es en español esa? ¿El Vengador del Futuro? El Vengador del Futuro, sí. El Vengador Futuro, cuando la original de Arnold Schwarzenegger, te daba ese sentimiento de persecución en todo momento, que no sabías en quién confiar y en quién no, lo cual te mantenía prácticamente a la orilla de tu asiento. Y en esta nueva película es como estar viendo las aventuras del doctor, ¿o qué? Del Drake, ese se me olvidó el nombre del juego, del PlayStation. ¿Uncharted? Ándale, haz de cuenta que estoy viendo el juego porque se la pasaban brincando ahí en las azoteas y todo es puro CGI. Y en ningún momento me dio ese sentimiento de persecución, de libre persecución. Entonces, pues la hicieron mal, no cumplió y o sea, realmente no necesitábamos un remake de esa película. Realmente, a pesar de no sé cuántos años tiene la película de Total Recall, pero ahorita les las puedo recomendar y aunque Arnold Schwarzenegger no es muy buen actor, la película es muy buena, entonces no necesita remake. Entonces, mi opinión en general es que, aunque sí hay uno que otro remake bueno, en general, pues yo creo que no son buenos y son, para mí son más sacadera de dinero. Así es. Sup, no sé si tengas algún comentario. Pues de hecho no, ya dijeron todo lo que tenían que decir. Igual pienso que los remakes no son precisamente la mejor búsqueda de ideas para rehacer una película. Sí hay unos que otros que sí son bastante buenos. Hay, bueno, el ejemplo que se me ocurre ahorita es el de La Tiendita del Horror, no sé si la hayan visto. Hay una versión antigua que hasta sale Jack Nicholson, pero la nueva está igual bastante buena y con muchos actores muy conocidos. Sí, bueno, de esa de La Tiendita de los Horrores, pues básicamente pues es la misma adaptación del musical, solamente que hay una diferencia y es muy curioso, pero porque los productores exigieron el cambio en la versión nueva, a pesar de que la película estaba muy bien hecha y seguía más o menos el mismo orden, de pronto encontraron los productores que no agradaba la idea de vender una película con un final trágico. Entonces obligaron al director a cambiar el final para que fuera un final feliz. Y esto, pues bueno, obvio, sí vendió, pero la gente que estaba, pues ahora sí que era fan de la obra, dijeron, ¿sabes qué? El remake está malo porque no es la obra como yo la vi en Broadway, ¿no? Digo, sí es lógico pensar de que el final feliz, pues a lo mejor sí agrada a los que no conocen la obra, pero los que son, pues así, puristas de la obra se encabronaron al ver que le ponían un final feliz en lugar del final trágico, ¿no? Pero pues bueno, ahora sí que a veces los productores meten la cuchara y hacen un destrozo, ¿no? Es algo que es muy común. Sí, es a lo que le llaman sus libertades creativas. Sí, exactamente. Yo en lo particular, yo he visto el remake, pues ahora sí que, pues yo, pues que a mí me gusta mucho escuchar música y pues bueno, a veces el remake puede ser una forma de ver qué tan creativa es la persona, qué tan creativo es un artista, ¿no? Cómo a veces puede mejorar un producto terminado haciendo uno similar, pero a veces tratando de sacarle provecho a lo que tiene a la mano, ¿no? Uno de los ejemplos que yo a veces me doy cuenta fue el caso de Cecil B. DeMille, este director de que pues él empezó en los 20s y hizo una película que se llamaba Los 10 Mandamientos para ese entonces, ¿no? Era una película muda, en blanco y negro, con las, pues con los avances tecnológicos de ese entonces que no eran tan, los efectos especiales pues solamente no eran tan eficaces, con esas tomas que pues se veían más oscuras que claras, y la película, pues sí, Cecil B. DeMille pues le gustó la forma en que lo hizo, pero no estaba conforme. ¿Por qué? Porque el cine mudo pues tenía sus limitantes. Cuando llega la oportunidad y que aparece el Technicolor y de pronto aparecen más presupuesto y de pronto aparecen nuevas ideas en la generación de efectos especiales, sobre todo por las películas tipo B, de pronto Cecil B. DeMille dice, ¿sabes qué? Voy a hacer los 10 mandamientos como yo la quería hacer, ¿no? Entonces hace un remake de su propia cinta, pero ahora sí, con diálogos, con sonido, con efectos especiales, y a pesar de que, pues sí, técnicamente es un remake, pues Cecil B. DeMille mejoró mil veces lo que había hecho en la cinta original. Así es como a veces uno debería pensar que se deben de hacer un remake, no como lo que no como por ejemplo lo que comentaba Moy del caso de Psicosis, ¿no? Que Gus Van Sant, siendo un director que es bastante creativo, que de pronto hasta generó una especie de movimiento en Europa de hacer películas con ciertas limitantes en el presupuesto, lo único que hizo fue, como dijo, hacer copy-paste de la producción de Alfred Hitchcock y poner a dos actores que trataban de hacer exactamente lo mismo que habían hecho los actores de la cinta original. Pero no es lo mismo Anthony Perkins que Vince Vaughn. Y entonces el desastre de película que se hizo con Psicosis, pues la verdad, pues no quedó. Entonces, está tan mal hecha que parece que es a propósito, ¿ves? Sí, como que Gus Van Sant dijo, ¿sabes qué? Me estás obligando a hacer Psicosis y yo respeto a Alfred Hitchcock, entonces voy a hacer una porquería, ¿no? Pero bueno, el caso es de que yo digo, hay veces de que si el director encuentra en el remake la posibilidad de crecer, genial, hay que hacerlo, ¿no? Es por ejemplo como los buenos músicos que de pronto les dicen, ¿sabes qué? Vas a tocar un cover de una canción de los Beatles, entonces puedes hacer dos cosas, o hacer la canción tal y como la tocaban los Beatles para decir, bueno, cumplí, o hacer una versión que dices tú, no manches, este cuate realmente se lució, ¿no? Como por ejemplo Joe Cocker y la canción de Con Ayuda de Mis Amigos, ¿no? Que hizo la balada más cheesy y que le había escuchado a los Beatles hacer casi una canción de tonos épicos. Digo, algo es algo, ¿no? Algo es algo como un ejemplo en el caso de la música. Entonces yo digo que el remake, pues sí, no es precisamente un mal necesario en muchos de los casos, pero en otros de los casos, pues lamentablemente son una forma de explotar la nostalgia de la gente. Pero es que incluso la mayoría son malos. Ahí les va, ahorita a lo mejor te contradigo con lo que comentaste, que ahora que pues hay más tecnología y que en teoría debería visualmente ser más atractivas, al final de cuentas son efectos y no sé, personalmente siento que los efectos hechos a mano tienen más valor porque, no sé, siento que hubo más inventiva, más tratar de que con menos recursos hacer algo bien hecho. Por ejemplo, otro ejemplo y este todavía es más antiguo, la película Clash of the Titans o Furia de Titanes, que salió allá en el 81. Yo me acuerdo que yo era muy feliz, yo tan ni nacía, pero me acuerdo que la veía con mi papá a cada rato. Me gustaba mucho, y esos efectos de stop motion que hacían con los monstruos que salían ahí, es por muchísimo mejor que el mugrero que sacaron hace un par de años de Furia de Titanes, mala en todos los sentidos. Sí. O sea, ni siquiera la pudieron grabar bien, o sea, la grabaron en 2D y después le agarraron los efectos en 3D, no sé qué estudio de animación agarraron para los efectos, malísimos, porque de 3D no tiene nada. Y la historia, pues ya mejor no les digo nada, tampoco ni aporta, ni gusta, ni se quedan medias, y pues bueno. Es otro ejemplo de pues más remakes que no los necesitan y pues para qué los hacen. Exactamente, como decir, hay que hacer dinero, hay que hacer una película para apelar a la nostalgia de la gente y tómala, ¿no? De pronto terminamos viendo esa película de Furia de Titanes que hasta dices, Liam Neeson parece un caballo del Zodíaco con su armadura de Zeus, ¿no? Pero pues bueno. Claro, y la segunda que ya sacaron ya fue mejorcita, pero pues bueno, como quiera, yo me sigo quedando con la del 80. Sí, yo me quedo con la del 81, realmente ahí sí tienen oportunidad de verlo, es todo un clásico. Es que yo creo, bueno, yo no creo que tenga tanto que ver con la cuestión técnica que enmarca la película, ¿no? Sino con una especie de vocación narrativa, ¿no? ¿Qué tan bueno eres para contar historias? O sea, porque honestamente, ¿cuántos buenos directores se dedican a hacer remakes, no? O sea, son bastante contaditos. Pero, ¿cómo se llama? Pero tiene que ver en cómo tomas una historia, algo que se ha contado por bastante tiempo y hacer que suene más o menos fresco, ¿no? Como es algo que pasa muy seguido en la literatura, ¿no? No importa lo que diga, no importa lo que cuentes, sino cómo lo cuentes. Entonces yo creo que la equivocación precisamente con los remakes es ceñirte demasiado a la historia original o ser muy pobre en la versión que te están contando, ¿no? O sea, porque finalmente, ¿cuántas historias nuevas hay en Hollywood, no? Pues, sí, no, son muy contadas. Entonces, por ejemplo, creo, a mí en lo personal, y yo sé que si hay fans del terror japonés en el chat me van a querer linchar, pero por ejemplo a mí me gusta más The Grudge que Ju-On, ¿no? Me gusta más la versión gringa que la versión japonesa. No estoy diciendo que la versión japonesa sea mala en ningún sentido, creo que es una buena película, pero me parece un poco deshilachada, me parece un poco precipitada y, ¿cómo se llama? Y la historia me parece un poco suelta y creo que se cohesiona un poco más en la versión gringa, ¿no? Y me parece un remake que vale muchísimo la pena. Y pero aquí el detalle curioso es que creo que el remake, el de The Grudge, lo hizo el mismo director que Ju-On, ¿no? De hecho, creo que la secuela de The Grudge, la de las versiones gringas, fueron los que las hizo el mismo director. Creo que era Shimizu el apellido, creo, no me acuerdo la verdad, pero sí tengo entendido de que el guión tuvo que ver también el mismo de Ju-On, y pues ahí sí como que no quisieron cometer los ligeros errores que se vieron en el Aro, ¿no? Que pues el Aro también es muy buena adaptación de la cinta japonesa, no lo dudo, también fue un buen remake, pues como que también en cierto modo fue como que el primero que hicimos y dijimos no estuvo tan mal. Pero bueno, en todo caso, bueno, volviendo al tema así como que en general, los remakes, pues yo siempre los he clasificado en dos, los remakes per se y las que son las parodias, ¿no? Y las parodias, pues a veces el gran detalle de las parodias es de que tú puedes hacer una parodia de una película en Estados Unidos y no te puede demandar el creador de la cinta original porque tu objetivo es precisamente eso, satirizar una historia. Algo que Disney no ha entendido y que, por ejemplo, ha empezado a censurar todas las videos que tengan que alguna escena adaptada o modificada de Star Wars, como me tocó ver de que ya no está el de Darth Vader sin Place the Blues, porque Disney atribuye que son escenas originales del Regreso del Jedi, y pues no, ya no se ve, ¿verdad? Pero, no sé, tú agarras una historia similar, por ejemplo, a lo que se ha hecho en los últimos años en Estados Unidos, que son películas en las que agarran una película, le meten elementos de otra y hacen todo un culebrón que luego no entienden ni cómo rayos pasó. Le meten chistes pues relativamente malos, a veces mucho chiste excusado, y termina siendo pues un desastre, ¿no? Pero antes Mel Brooks hacía muy bien el trabajo en este tipo de películas, pero ya en los últimos años como que se ha ido al carajo, ¿no? Este detalle, como que más bien lo hacen por apelar a la cultura popular y decir, ¿sabes qué? La gente va a ver esta porquería de todas maneras, así que hagámosla, ¿no? Como lo que pasó recientemente con una, ¿cómo se llama? ¿Y dónde está el fantasma? Que salió con los hermanos Wayans. No sé si estas películas de parodia o de sátira tengan que ver con los remakes. Una respuesta rápida, muchachos. No creo que tengan que ver. Son, además, ya nadie hace parodias como las que hacía Leslie Nielsen, obras maestras de la comedia de esa época, y las que hacía Charlie Sheen cuando Charlie Sheen salía en el cine. Ahí está Hot Shots 2, que todavía es más, la pueden ver toda ahorita y todavía se ríen, y el que no se ríe es porque no tiene sentido el humor. Y es más, muy, di la tuya, Mo. Yo le iba a decir, pero dile tú. Ah, pues está Spaceballs, ¿no? Que es la madre de las películas de parodias, ¿no? O sea, es una parodia muy, muy bien hecha que, de hecho, no necesita incluso su referente, ¿no? Yo creo que es lo que hace una buena película de parodia, que funcione por sí misma, que no necesitas necesariamente ver la película original para entender los chistes. Exactamente. Y luego otro detalle de Spaceballs es de que, ¿cómo se puede decir? Que mete elementos de otras películas, pero sin salirse de la trama que tú estás viendo. Por ejemplo, de pronto ves detalles de, ¿cómo se llama? De Escape del Planeta de los Simios, de Star Trek, de, ¿cómo se llama? De Aliens, y de pronto todo lo ves, pero en ningún momento sientes que te sales de la historia, ¿no? Como pasó, por ejemplo, con las películas estas de una loca película de espartanos, o como se haya llamado, o loca película de desastres, en donde aparentemente no es Teen Movie. Esas películas en donde aparentemente hay una trama, pero de pronto ya se metieron a otra historia y ya no supiste cómo fregados cambió el personaje, ¿no? Yo me acuerdo la de esa que dices, la de otra tonta película americana, que creo que empieza con una chava gorda que de la nada se pone bien flaca y bien sexy y dices, ¿cómo chingados? Pues yo creo que estas películas de parodias, específicamente estas que fueron inauguradas con Scary Movie, ¿no? Que fueron las que crearon esta cine basura, que bueno, este género, el cine basura ha existido desde siempre. Sí. Tienen que ver con lo que mencionábamos al principio de los remakes, y estos sí tienen que ver con todo eso, que yo creo que es aprovecharse de la fama original de una saga de éxito, no necesariamente buena, como es el caso de Crepúsculo y las mil parodias que se han hecho, aprovecharse de una evidente fuente de dinero y para no tener que gastar tiempo en una idea original, ¿no? O sea, yo realmente creo que los dos géneros más difíciles en el cine son la comedia y el horror, ¿no? Es realmente difícil asustar y hacer reír a alguien de una forma inteligente. Y entonces optan por eso, ¿no? Es el chiste malo, el chiste fácil, que lo único que intenta hacer es obtener una parte de la fama de lo que están parodiando y pues entregarnos un producto de muy mala calidad. Así es. Sí, realmente esas no se recomiendan ni a tu peor enemigo. De hecho, no sé, pues sí, es lo que dijo Moy, es realmente algo más, un producto comercial más, así totalmente sin sentido, que no se recomienda nada. Yo creo que de ahí las últimas, la medio más decente es la primera Scary Movie, y ahí párale de contar. Yo creo que no ha habido una parodia actual que realmente valga la pena, o no sé si alguno de ustedes recuerde alguna. Creo, es más, yo no sé qué tan, no sé si es más reciente o no, lo que hacía J.J. Silent Bob. Y ya. Pues sí, y eso de que a pesar de todas esas películas de Kevin Smith, pues tienen una trama que pues de pronto solamente hace referencias a la cultura popular, pero más bien en los diálogos, ¿no? De que, por ejemplo, Jay se empieza a pelear con el mero mero de Clerks por de que si no, es que yo soy fan de Star Wars y yo sé más de esto que tú, y cosas que de pronto empiezan a pelearse como buenos fanboys, ¿no? Pero no precisamente que de pronto empiecen a parodiar Star Wars y cosas por el estilo, ¿no? Pero digo, por cierto, esas películas de Clark son bastante buenas. De hecho, ahora en la página de Reset pusimos cómo ellos iban a terminar su discusión sobre quién era el mejor superhéroe de DC comercial. Pero volviendo al tema, el caso es de que, bueno, entonces las parodias no se pueden considerar pues per se como remakes, ¿no? Yo creo que más bien en estos casos pues debemos entonces apelar simplemente a las películas o series de televisión e incluso telenovelas, porque las telenovelas actualmente meramente son remakes de remakes de remakes de remakes de remakes. de una historia que se escribió se escribió años antes y que pues a lo mejor fue un éxito en su momento y dijeron, ¿sabes qué? ¿Por qué no la calamos nuevamente y pues hacemos otra película, ¿no? En todo caso, pues ha habido buenos remakes, malos remakes, ¿no? Digo, las parodias, pues no, a menos de que haya un remake de una parodia, suele ocurrir, ¿no? Pero ahora sí, la pregunta es, ¿ha habido algún remake que valga la pena? Bueno, antes de responder tu pregunta, que me parece el meollo del asunto. Yo creo que el remake es un recurso muy válido en todas las artes narrativas, ¿no? O sea, la literatura, el cine, el teatro, bla, bla, bla, ¿no? O sea, podemos pensar, por ejemplo, en el personaje de Don Juan, y pues hay un chingo de Don Juanes, ¿no? Está el Don Juan de Zorrilla, el Don Juan de Lara, hay muchísimos, ¿no? Entonces, cada quien, ¿qué es lo que va aportando a la historia? En Fausto pasa lo mismo, ¿no? Hay un Fausto de Marlowe, hay un Fausto de Goethe. Y en el cine forzosamente tiene que pasar, ¿no? O sea, forzosamente alguien tiene que contar la misma historia que se contó con anterioridad, y el punto es qué tan bueno eres para contar esa historia. Pero ya después de esta breve digresión, sí creo que hay remakes que valen la pena, y hay bastantes. Está, por ejemplo, les digo, los remakes de Ju-On, de Grush, El Aro, Con Temple de Acero. Y más bien pásaselo aquí que porque ahorita me quedé. ¿Hola? Don't worry, aquí le sigo yo. Sí. Precisamente remakes que sí valgan la pena, pues ahí con el permiso de algunos y ahí con los abucheos de otros, hay algunos que sí valen la pena realmente, y hay algunos que, como dijo Moy, es que incluso hasta para hacer remakes hay que saber hacer remakes, ¿no? O sea, contar o a lo mejor un lado diferente de la historia o una versión diferente de la historia, ¿no? Y darle su su sello propio, ¿no? Su toque, digamos, personal, ya sea del director, del escritor, o sea, y hacerlo diferente de otro, ¿no? Diferenciarlo y no simplemente, como ya dije, no un simple copy-paste. Por ejemplo, ahorita lo que viene a mi mente rápidamente es el remake de Batman, que sí es un remake, porque vuelven al inicio, te vuelven a platicar la historia, aunque ya todos la conocemos y aunque ya todos sabemos quién es y de qué se trata, esta última trilogía o esta saga de Christopher Nolan realmente impulsó el personaje, ¿no? O sea, aunque ya venía cayendo en la cuestión del cine, ¿no? Ni siquiera quiero mencionar la horrenda cosa que hicieron con George Clooney y demás, ya lo habían echado a perder y lo volvieron a hacer nacer prácticamente. Creo que en este caso incluso hacer un remake es acertado, ¿no? Y ya cuando la historia la echaron a perder, creo que el remake viene a darles segunda oportunidad, segundo aire, y hacerte que a lo mejor por un momento olvides el bodrio que alguien más hizo con la historia. No sé cómo ven, porque incluso se vuelve a repetir la historia con otra, a lo mejor me estoy yendo mucho a lo comercial, otra superhéroe es Spider-Man, porque el que me diga que le gustó Spider-Man 3 es porque o no conoce Spider-Man realmente o no le he leído los cómics. Creo que este nuevo remake realmente le ayuda a olvidarnos del otro, de la otra, porque el actor no me caía muy bien, creo que no le quedaba en ningún momento el personaje, pero en general creo que estos remakes ayudan a mejorar, ¿no? O sea, si alguien ya lo echó a perder, los remakes en todo caso creo que pueden ser una cuestión de salvar. Igual sigo con los superhéroes, las diferencias que hubo entre el Hulk de Eric Bana y el Hulk de Edward Norton, pues también, o sea, obviamente te vas a olvidar el otro Hulk que con problemas no solo de guión, sino gráficos ahí mal hechos. Entonces, creo que salvo algunas excepciones y como dijo Moy, si sabes hacer bien un remake, creo que puedes lograr algo bueno, ¿no? ¿Voy? Ah, ahora sí. Estaba pensando en otros remakes chidos. Por ejemplo, Los Siete Magníficos, que es un remake de Los Siete Samuráis de Kurosawa, pues también queda bastante bien hecha, ¿no? O sea, es una película... No creo que llegue a los niveles de la película original japonesa, pero creo que es una versión muy divertida, muy bien hecha y muy respetuosa, que también es bien importante, ¿no? Tener el respeto al material original con el que estás trabajando. Sí. Creo que también el remake que se hizo de Los Infiltrados, que creo que es una... La original es hongkonesa, creo, no estoy seguro. Sí, Infernal Affairs. Ajá. Creo que también es una película bastante aceptable. La versión de Fincher de la Chica del Dragón Tatuado, de Los Hombres que No Amaban a las Mujeres, pues creo que es una película que también vale la pena. Incluso creo que es una película que se cuenta mejor desde la versión de Fincher que desde la visión original. Y pues también no olvidar que Tarantino es un... propiamente no hace remakes, ¿no? Pero es un muy buen adaptador de otras historias, ¿no? Sabe tomar muy bien elementos que ya han sido utilizados y darles este toque de frescura. Así es. Sí, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, ahorita que mencionabas lo de La Chica del Dragón Tatuado, se me vino a la mente otro remake que también está muy bueno, el de La Mosca de Cronenberg, que es un remake de una película de clase B de los 50s, la cual, pues bueno, la película de los 50s era, si te daba miedo el cuate que de pronto se mete en una máquina de teletransportación, pero también se mete una mosca, y de pronto la persona sale pues con una cabezota de mosca, y dices, ay güey, ¿no? Pues en el caso de Cronenberg, te maneja la misma historia, pero en lugar de ver esa transformación que se puede decir inmediata, te la muestra de una manera pues horrendamente lenta, ¿no? O sea, prácticamente quieres en algún momento que ya le disparen al pobre para que deje de obsesionarse con la idea de que él puede ser un ser todavía superior a lo que es en ese momento, que lo está pues prácticamente destruyendo física y psicológicamente. Es uno de los mejores trabajos que yo le vi a Cronenberg, y que la verdad yo digo, mis respetos, porque al saber que es un remake dices, wow, lo llevó a un límite, llevó a un límite del miedo la película, y a un límite de la sensación de empatía, de lástima. O sea, no, la historia la convierte suya, ¿no? Sí. La llena de su propia emotividad. Y no solamente te genera el temor por el personaje que pues está sufriendo todo eso, sino por el hijo que tiene en potencia su novia, ¿no? Que dices, posiblemente la embarazó con un ser que tiene genes de mosca y genes de humano y que van a ser seguramente como un monstruo. y otra sensación de miedo, de pensar qué va a pasar cuando salga la escena de cuando van a ser el niño, te quedas si te agarras las uñas pensando de que a lo mejor va a salir volando con una mosquita, ¿no? O algo peor. Digo, si ya desde cuando ya viste cómo quedó el monstruo al último. Y también en la otra película, también que la de John Carpenter, la de The Thing, que es también un remake de una cinta de los 50s, pero cuando tú ves The Thing te quedas tú, no manches, yo creo que los sentimientos más retorcidos que se hayan visto en la historia en la creación de monstruos se vio reflejada en The Thing, al grado de que lo que se haya hecho en la película de los 50s, que era ya de por sí de miedo, aquí lo llevó prácticamente al nivel de las pesadillas de uno, ¿no? O sea, es una historia que te quedas tú, no manches, o sea, es un clásico del terror de los 80s, con solo decirlo, ¿no? No sé si Sub tenga sus películas remakes favoritas. No, de hecho, puros tristes recuerdos en cuanto a remakes. Bueno, pero todavía no llegamos a la parte de las que no merecen. Las que no merecen nuestro cariño. No sé si tengan algunas otras películas, Moy, porque de pronto te nos cortas en el camino. ¿Quique? Pues no, quería mencionar un remake así distinto, que no lo considero ni bueno ni malo, sino a lo mejor aquí como un buen experimento, y igual a lo mejor mis gustos son muy distintos que el de todos los demás, y voy a salir con una, a lo mejor van a decir, ese Kiki y sus cosas. No sé, ¿alguien recuerda Tortugas Ninja? Y que hace unos años claro, le sacaron un remake animado, que pues digo, no es la gran cosa realmente, pero tampoco es malo, y creo que me pareció un buen intento de revivir a los héroes de Caparazón. A comparación de lo que quieren hacer ahora Nolan, que las quiere hacer marcianas y cosas no, así. Ese es Nolan. Michael Bay. Ah, Michael discúlpame, Bay. Es el de los Transformers, discúlpame. Sí, se me cruzó la maldad a mí también. Aquel que está matando toda nuestra infancia. Ándale, perdón, ahí los... Nolan es el que está alimentando nuestra imaginación actualmente. Sí, verdad, es que esas cuestiones como que... bueno, en fin, solamente quería comentar que remakes distintos y diferentes... pues ahí ese que vienen de algo ser pues película con personas, algo animado, creo que fue un experimento divertido. Digo, no es la gran cosa, pero por lo menos es un intento, es algo diferente, y creo que por esa cuestión sí es aplaudible, ¿no? Incluso hacer mención de él. Pues sí. Bueno, perdón, ahorita no desmuté mi micrófono. Estaba pensando, por ejemplo, que hay remakes que creo que superan claramente al original. Pues es en el caso de, incluso, que se puede, que no hay que temer a tocar los clásicos, ¿no? De cierta forma, si la cagaron, por supuesto. Que es el caso de Kubrick, cuando adapta esta novela de Nabokov, Lolita. De hecho, yo creo que es la peor película de Kubrick, es aburridísima, lenta. ¿Y cómo puedes hacer una película lenta cuando se trata de, bueno, si se llama Lolita, ¿no? Ya todos generamos nuestra propia imagen mental al respecto. Yo creo que la bronca con esa película era de que Kubrick se llenó de miedo ante la crítica de la sociedad y la limitó muchísimo. Es posible, es muy muy posible que haya ocurrido eso, ¿no? Que después es una mochesque de la que se deshizo en el resto de su trabajo. Pero, por ejemplo, la versión que se hizo después, creo que en el 96, 98 más o menos. Con Jeremy Irons, sí. Ajá, es una gran, gran versión de Lolita, ¿no? Mucho mejor, ¿cómo se llama? Que supera profundamente la de Kubrick. Sí. Y estamos hablando del maestro Kubrick. Sí, y es que, no sé, por ejemplo, la de Kubrick, cuando de pronto dicen, ¡ay, por fin este cuate ya está con Lolita, va a hacer algo! Cortan a la siguiente escena en la que ya están en la carreta otra vez y dices, chingados, qué pedo con esto. O sea, de pronto como que se torna patéticamente lenta en esas partes, y luego cuando ya aparece Peter Sellers, que hace un papel que de pronto causa mucho disturbio entre los personajes principales, pues no sé, de pronto como que ese personaje, lejos de ayudar a hacer la película más llevadera, la termina siendo más tensa, más pues es sí, patética. No sé, en el caso de la Jeremy Irons, pues sí maneja un poco más esa cuestión de la sensualidad que de pronto le faltaba a la cinta de Kubrick, ¿no? Que pues Kubrick le decía, no, es que no puedes poner a un hombre besando a una jovencita porque estamos en los 60s y eso es sumamente reprobable. Y ahora en los 90s pues dices, bueno, hazlo, pero ten cuidado. Incluso, pero, a sí, pesar de que el mismo Nabokov estuvo ahí inmiscuido en el guión de la versión de Kubrick. Sí. Hasta el grado de que dijo Nabokov que no fue para nada una buena adaptación. O sea, que se sintió desilusionado por sentir que cortaron muchos detalles. Y pues bueno, en el caso de la de los noventas, pues sí, ya como que había cierta más libertad, se puede decir que las personas ya decían, bueno, este hombre besa a una chica, ya vimos eso en otras películas y como que no nos va a molestar tanto que ocurra en esta película, ¿no? Y por tanto el director tuvo más libertad y pues generó una historia más expresiva. No sé, muy... Tienes bastante razón en lo que dices al respecto, ¿no? O sea, sí hay ciertas limitantes contextuales, ¿no? Hay cosas que no se pueden hacer por el tiempo. Ahorita el ejemplo que ponías de los 10 mandamientos, ¿no? O sea, que en ese caso eran limitantes técnicas. Hay veces que son limitantes morales o políticas o contextuales, de ese tipo de cosas. Pero pues finalmente recordamos a los buenos cineastas precisamente porque son los que han logrado sobrepasar ese tipo de adversidades, ¿no? Como es el caso de Orson Welles o muchos otros en ese sentido. Pero pues finalmente, el tema que nos traen son los remakes, ¿no? Exactamente, sí. Y pues bueno, así como hay buenos remakes, hay remakes que realmente no valen ni siquiera el sobrecito de 4 pesos, ¿no? De que de pronto, bueno, me refiero a sobrecito de 4 pesos a aquellos que te ofrecen los tipos en las calles mostrándote los últimos estrenos de Hollywood a un precio bastante módico y que lo único que están haciendo es atentar contra la industria cinematográfica finalmente, ¿no? En todo caso, yo digo que no merecen ni el sobrecito de 4 pesos porque ahora sí, no las des ni piratas, o sea, son remakes que dices tú, no manches, ¿cómo fue posible que permitieran que profanaran un buen trabajo cinematográfico, como lo comentamos con el caso de Psicosis, que la Gus Van Sant pues la regó y la regó gacho? Y pues bueno, no sé, desde las experiencias que tenga cada uno de ustedes, empezando aquí con Sub, que pues no platicó mucho en los buenos remakes. Ah, no, perdón, pero bueno, ahora sí, los remakes que de plano para mí no fueron así nada buenos. Empezamos con el de Godzilla, el de la serie Kaiju japonesa, que pues relativamente sí fueron buenas películas para mi infancia, pero luego vino el remake del 1998. De ese Merrick. Sí, ese sí aplastó todo. Todo lo bueno que había de Godzilla. Sí, ya sé, no manches, esa película no sería. Yo soy súper fan de esas películas, por el género Kaiju. Sí, sí. Y sí. No tengo nada bueno que decir. Creo que lo que diría sería algo que no podemos transmitir, así que simplemente no diré nada. No la vean nada más, por favor. Sí, y vean algo japonés. Y ya les había dicho que el mérito de tener ahí alguien dentro de la botarga vale mucho. Las animaciones que tienen y todo eso. Mejor vean algo de ese tipo, no se van a arrepentir. Y hasta la historia es, bueno, mejor ya no digo nada, nomás, sí, decepcionó bastante. Creo que de consola nos queda de que van a hacer otro remake de Godzilla acá en Occidente, pero esta sí se van a tener se va a basar más en la serie de Kaijus, no en agarrar un guión y decir, soy Roland Emmerich y Godzilla va a destrozar Nueva York porque quiero, ¿no? Y que sean iguanas gigantes, guaca. Y que sea una iguanota gigante en lugar de ser, pues, el monstruo que es Godzilla, ¿no? Que es monstruo radioactivo, sí. Monstruo radioactivo que pues parece una mezcla de tiranosaurio con, bueno, no sé cuántas cosas tenía el personaje japonés, pero pues era la pesadilla de la bomba atómica, lo que reflejaba Godzilla. Y este Godzilla, pues no, realmente no reflejaba eso. No reflejaba nada. Nada, nada. Si me dejas meter mi cuchara en otros remakes malos, hace poco sufrimos de uno, que es el de Superman Returns. Que sí. No hay nada bueno que decir de esta película, como en general, él solo. Mal guión, incluso hasta el casting, ¿cómo se les ocurre poner a Kevin Spacey como sí. Lex Luthor? Cuando se supone que Lex Luthor, y eso que no soy fan de Superman, de hecho me cae gordo Superman, pero se supone que Lex Luthor debe tener más o menos la edad que tiene Clark Kent o que tiene Superman. Entonces desde ahí dices, ¿qué? Y luego que le hacen un hijo y... Ay, bueno, mejor no, tampoco, no tengo nada bueno que decir, es otro mal remake, pero así como dice Trapsan, que ni siquiera... ¿Cómo lo dices? Que son malas de sobrecito. No me dicen ni el sobrecito. Ah, y otro que tengo aquí es el de Cuatro Fantásticos. Había una versión en el del 94, me parece, pero igual ni siquiera contaban con el presupuesto para poder hacerla. Ya salió como pudo la película, pero finalmente resulta que la historia está un poco más mejor adaptada que la nueva versión. Pues ahí también hasta el cast, es que no puede ser que no pongan atención en detalles tan sencillos. No tengo nada en contra de la chica, ¿cómo se llama? Jessica Alba. Jessica Alba, no tengo en contra de ella, muy guapa la actriz. Es que tiene buen cuerpo, pero no tiene actuación. Pero no tiene nada que ver con Sue Reed. Cuando sabemos que Sue Reed es una típica... corrígeme, ¿cómo se le llaman a las güeritas? ¿Sajonas? ¿O cómo se le llaman? ¿Caucásicas? Caucásicas, qué bueno que Moy está aquí. Gracias. Como una chava con influencias latinas. Exactamente, que digo, no tengo nada en contra de eso. Yo también soy latino, soy moreno, prieto, morado. pero Sue Reed no es así, entonces, pues no... O sea, no. Es que realmente ni siquiera parece hermana de Chris Evans, se supone. Pues Chris Evans era la antorcha humana en esta Ándale, película. Exactamente. Y pues luego le agregas un guión malo y con efectos medio-medios, pues no, realmente no hay nada rescatable. Lo único que aguantaba ya era la mole. De hecho, me tocó ver pedacitos de la versión original de Los Cuatro Fantásticos. Y luego sencillamente no soporté ver la versión actual de Los Cuatro Fantásticos. Y lo único que puedo pensar es que es como vomitar encima de una pila de caca, ¿no? O sea, para que se den una idea, esta película de Los Cuatro Fantásticos de los 90s no llegó ni siquiera a ser terminada. O sea, lo que se ve en YouTube son, pues ahora sí que las escenas que pudieron hacer antes de mandarla a la sala de edición, y en ese punto fue donde dijeron, ¿sabes qué? No hay dinero para editar. Y vemos pues una filmación pues muy mala, o sea, una calidad pues más o menos regular zona. Vemos el efecto de la antorcha humana, parecía de los 70s, el movimiento de las flamas, o sea, pues muy artificial todo, pero la historia estaba un poco más creíble de lo que se ve en estas películas de Los Cuatro Fantásticos de esta época actual, ¿no? O sea, son historias, por lo menos le creías más al hecho de ver cómo se fregaban a Doom en esa película que lo que hicieron en esta película de Fox, que pues la verdad dices, no manches, o sea, esta la hicieron más, no más por llenarte aquí, por llenar cine, sino lo que está haciendo Marvel de generar expectación en la gente para esperar la siguiente película de Marvel, ¿no? Y todavía tuvieron el valor de hacer la segunda parte. Ah, pues porque hizo un montón de dinero, sí, la primera, sí. Básicamente. La segunda parte ya fue, mándenlos a Japón, pónganlos a pelear contra el Silver Surfer y a ver qué sale, ¿no? Y hacer el peor Galactus de la historia. Y lo peor es que ni se vio. Ni se vio, nomás una pinche bacteria que ni siquiera sabías qué pedo. O sea, uh-huh. Hasta en Ultimate se ve más claro el mono ese. Sí. De hecho, creo que era el mismo actor que hacía de humo en Lost. Ándale. Muy buena. No sé si tengas otro remake malo, Sup. Bueno, sí, ya pasamos. Superman, al rato hago mi comentario. Ya pasamos por el de Superman. También están las de El Hombre Araña. ¿Cuál? La de Spider-Man 3 sí fue... terrible. Pero esa más bien es una secuela. Ajá, fue sí. La secuela. Pero igual tampoco no me gustó tanto la actual, la de Amazing Spider-Man. Sí. Sí, más que nada porque se metieron a lo que va dirigido a los chavos, en lo que es el giro que están las películas de Crepúsculo y todo eso. Más que nada siento yo que es para llenar más salas. Yo quiero meter mi cuchara ahí. Ajá. Yo difiero un poquito, Sub, y te voy a decir por qué. Yo creo que sí. Estas películas, personalmente sí me gustó más que las otras. Para empezar, porque la historia está más apegada al cómic, que a lo mejor para algunos no es necesariamente mejor, pero específicamente está más apegada al universo Ultimate, donde todos son más jovencillos y sí hay pequeñas variaciones en la historia. Pero hay unos detalles tan buenos, tan bien logrados, por ejemplo, la parte de la máscara. Y realmente el personaje que es Peter Parker, ya lo ponen realmente como el Peter Parker más apegado al cómic y no tanto como el otro. Creo que por ahí es por lo que me gustó más ver la película. Y también me gustó mucho las secuencias que utilizaron, creo que hasta muy acertadas. Aquellos que tuvieron la oportunidad de verlo en 3D, las secuencias que están hechas en primera persona, pues que pudieron haber hecho más. Bueno, sí, son poquitas, pero están muy bien hechas. Yo creo que ahí el punto débil creo que fue el villano que escogieron. Se fueron a lo seguro, no quisieron, no fueron tan valientes, yo creo, que agarrar al lagarto. Pero bueno, esperamos que van a sacar más películas, ojalá y sean mejores. Sí, bueno, en ese aspecto, pues ahorita nos queda aclarar una cosa, la de Superman Regresa, podemos decir que sí es un remake, aunque es una secuela más bien de Superman 2. Podemos decir que técnicamente sea un remake de Superman 3 en el aspecto de que es una secuela de Superman 2, ¿no? En ese aspecto, para que no se vayan a confundir los que nos están escuchando, porque sí, seguramente sí se quedaron con ese detalle, ¿no? ¿Alguna otra película, si no, para pasar con Moy? Pues la infinidad de películas que hay de Batman, pues ya pasamos por esas. Sí, aunque pues bueno, ahí sí ya depende, porque pues bueno, finalmente sí. Es muy difícil definir si las películas de Nolan son remakes, porque si bien es cierto, es la misma historia Batman de Inicia que Batman, en cierto modo la forma en que lo cuenta Nolan es mucho más detallada y eso hace que gane puntos contra la película de Burton, ¿no? Porque la película de Burton te cuenta el origen y cosas así, pero no se mete en tantos detalles, simplemente pone su conflicto con el Guasón y a los trancazos, ¿no? Y acá sí te pone cómo fue desarrollando sus habilidades, cómo peleó en la Liga de los Asesinos, y de pronto cómo ese conflicto con la Liga de los Asesinos se va a Ciudad Gótica, ¿no? Entonces, remake, pues, bueno, es más bien la forma, ahí sí te puedo decir que Nolan sí hizo un remake. Ajá. Lo hizo bastante bien y más detallado. Sí. Es que más es como que dijo, no... dijo, bueno, dale tú, Subi, lo digo yo. Más que nada comparándolo con la versión de Batman de los 60s de Adam West y Woodward. Ah. Ahí sí, le quedó, pero muchísimo mejor. Sí. Sí, no, pero... Sí, no, sí, esa película de Batman se la lleva a la escena del tiburón. Sí, el batirrepelente. Sí, tiburones, sí. Tiburones, sí, es que... O sea, qué fregón es Batman hasta batirrepelente de tiburón, pero bueno. ¿Alguna otra cosa para pasarnos con Moy? Rapidito, nada más digo lo de... bueno, ¿ibas a decir algo más, Sub? Perdón. No, ya. Adelante. Ok, nomás rapidito. Yo creo que aquí es un claro ejemplo de lo que dijo Moy hace rato, que lo de los remakes, hasta para hacer remakes tienes que saberlo hacer. Yo creo que más que competir o decir que es mejor que las de Burton, yo creo que es eso, precisamente es un buen remake, es una historia alterna y diferente, que al hacerlo un Batman más real, más de la vida real, creo que también causó esa afinidad con el personaje y por eso también gustó a lo mejor a un poquito más. Pero fíjate que aquí es un ejemplo hasta, pues, distinto, ¿no? No lo podemos cortar con la misma tijera, porque es eso, no puedes decir que es mejor o que es peor, porque son cosas distintas, ya lo dijo Trapsan, o sea, cuentan la historia de dos ángulos diferentes, y es eso, precisamente, yo creo que esta es la esencia real de un remake, ¿no? Contarte la historia de manera diferente o distinta. Así es. Bueno, Moy, tú tenías algunas películas que consideras remakes malos. La Isla del Doctor Moreau. Dios, sí, cierto. Santo. Qué pedazo de mierda es eso. O sea, después de... nos damos cuenta de que Marlon Brando llegó un momento en donde lo único que quería hacer era destruirse, ¿no? Destruir su cuerpo, destruir su carrera, todo. Y filmó esta película horrible, mal hecha. Bueno, no sabría qué más adjetivos ponerles. Una pésima, pésima película, ¿no? Que tuve la desgracia de ver. Solaris también, la versión de George Clooney, es una película, oh Dios mío, la versión original de Tarkovsky, pues la anécdota de la película es un planeta, el planeta Solaris, que lo que hace es que revivan tus recuerdos, ¿no? Que se materialicen tus recuerdos sin ni siquiera pedirlo. Está el cosmonauta que está alrededor del... Parece que se nos volvió a desconectar. Bueno, pero sí, ¿sí? ¿Ya estás ahí? Sí, sí. Y la versión de George Clooney, pues es cursilísima, ¿no? Después de Tarkovsky, que sabe hacer sentir la densidad del tiempo, que sabe meterse en las profundidades del deseo de la gente, George Clooney nos saca una película bastante lameloide en general. Y pues entre ellas hay bastantes, ¿no? O sea, por ejemplo, pienso que la versión... Ya creo, no voy a decir alguna... una sonsada, que el... esta de zombies donde se meten a un centro comercial, el Despertar de los Muertos. ¿Despertar de los Muertos? Sí, ese también es un remake, ¿no? Sí, de hecho, pues fue la primera película que hizo Zack Snyder. Ajá, pues realmente esa versión en lo personal me parece bastante... bastante mala, ¿no? O sea, me parece plana, me parece sin tensión, me parece pues aburrida, una película de zombies aburrida, eso está difícil de hacer, es más difícil hacerlo mal. Y por último, el último remake que me tocó ver, que es que realmente me arrepentí muchísimo de esa hora y media de mi vida que no volverá, es la versión de REC, Cuarentena. Dios santo. O sea, es lo que decíamos del copy-paste, ¿no? Es de... no meterle nada de originalidad, no meterle ningún tipo de idea, de frescura, sencillamente tomar una buena idea de otro y masacrarla. Sí, yo creo que sí, estoy de acuerdo. Cuarentena es una versión malísima de Rec, o sea, y luego aparte pues en México realmente no sé por qué le ha pasado, si ya habíamos, pues, ya habían puesto Rec, ¿no? Y dices, bueno, si ya vimos Rec en su idioma original, ¿para qué ver Cuarentena con subtítulos, no? Entiendo la necesidad de vender, pero en este caso sí se pasaron de lanzas. Kike, no sé cuáles son tus remakes que más odies. Ese creo que los dije al principio del tema. Total Recall. Sí, ya lo creo. Total Recall es malísima. Sí, esa es tan mala que ni siquiera viajan a Marte. Sí, prácticamente, ¿no? O sea, está muy mal concebida. Ahorita que mencionaban también, ahorita, curiosamente, la ahorita que mencionaba John Carpenter, la de la película de The Thing, hicieron un remake también hace un par de años de The Thing, y la verdad es que también, qué desilusión, ¿no? O sea, a sabiendas de que, pues sí, existen los gráficos por computadora y todo, pues hicieron un copy-paste de todo lo que hizo John Carpenter en la nueva versión, que le llamaron también irónicamente como que más que remake, secuela, pero era un simple copy paste y quedas tú, ay, asco, ¿no? ¿Por qué hicieron eso con The Thing? O sea, es una buena película de John Carpenter, pero la nueva versión la regaron gacho, ¿no? Que hasta te quedas tú, ¿cómo es posible que hagan esto, no? Otro remake, ahorita estoy tratando de llevarme en mente otra que también, ¿saben cuál? Otra película que también a mí me desilusionó mucho cuando me tocó verla fue la del Día que la Tierra se Detuvo. La película original estaba chida por el robot, la forma en que se manejaban estos personajes, que pues un ser que de pronto llegaba en forma pacífica de exigirle a la Tierra que parara con sus planes de guerras y todo, so pena de que pues iba a destruirlo todo, y pues tenía como que sentido y trama, pero lo que hacen con Keanu Reeves, y que la verdad es una, Keanu Reeves creo que también sale Jaden Smith, si no me equivoco, el hijo de Will Smith, y no, creo que también sale Jennifer Connelly, si no me equivoco tampoco, en sí, esta película sí realmente es tan mala que ni Jennifer Connelly lo salva. Exactamente, o sea, el gran problema es que, no sé, por un lado el personaje de la película original era creo que se llamaba Nicto, o Klaatu, bueno, no me acuerdo cuándo se llama, tenía cierta emotividad y te hacía notar que sí realmente había una sensación de peligro con la presencia de este hombre y su robot súper invencible, ¿no? Pero cuando aparece, de hecho, ni siquiera el robot salva la película, a la versión nueva, porque el robot aparece muy poco y cuando aparece sí, ahí sí realmente dices, wow, qué chingón se ve el efecto y todo. Pero pues el personaje principal, que es el de Keanu Reeves, pues realmente completamente inexpresivo, o sea, prácticamente técnicamente un robot, un androide, parecía más androide Keanu Reeves que el robot en cierto modo. Y la verdad es que la película aburre, o sea, no sé cómo rayos se les ocurrió hacer un remake tan malo de esta película. Otra película que también a veces, no sé, ahí sí siempre me quedo en la discusión de decir si está buena o está mala, la de La Guerra de los Mundos, ¿no? Esta película, pues, digo, mala. Es un remake de una obra radiofónica contada por el mismísimo Orson Welles, que causó caos en Estados Unidos, pánico, que a pesar de que habían advertido que era una historia falsa, la gente al escucharlo se apanicó, literalmente salió a la calle con lo que tenía a la mano para cubrirse de los rayos térmicos que lanzaban los marcianos, porque creyeron en algún momento que lo que estaban leyendo eran las noticias y no un programa, no una radionovela. Entonces ya te imaginas el caos que causó esta obra también contada por Orson Welles. Llega la versión de los 50, se hicieron una película pues más o menos decente, ¿no? Digamos, en la época de las clases B, pues toda película mala que vendía era decente. Pero llega esta versión de Tom Cruise y realmente, no sé, por un lado, yo siempre voy a decir que yo la dejo en el plano neutral, porque si bien el aspecto producción está bastante bien hecho, los efectos, la trama pues lleva como que sí lleva cierto contexto, la forma en que la resuelven es mala, eso sí, yo la verdad nunca entendí por qué rayos estuvieron tantos años en la Tierra y mueren a los pocos minutos de recibir las bacterias de los animales, o sea, ¿qué pedo con eso? Llega casi al nivel de estupidez que los marcianos, que no son a prueba de agua, de señales. Exacto. Y segundo punto, ¿cómo exageran las actuaciones? Sobre todo yo sé que Tom Cruise, pues bueno, ya sabemos que no la hace, que no es muy buen actor, que digamos, pero el caso de esta chavita, ay, ¿cómo se llama esta chica? Dakota Fanning. Dakota Fanning, creo que hasta exagera mucho en sus expresiones actorales en esta cinta. Digo, no es mala actriz, pero ahí exageró demasiado sus gritos, sus posiciones de me traumo, que hacía cada 5 minutos. O sea, la verdad es que esta película de La Guerra de los Mundos, yo me tocó verla en el cine, y lo bueno es que me regalaron el boleto. Eso sí, eso es lo único que agradezco. Yo siempre me voy a quedar en la sensación neutral de que pudo haber sido una mejor película, pero desaprovechó el hecho de que estaba Spielberg en la dirección, la cuestión de la producción, y pues la trama en sí, que yo creo que la trama fue la que finalmente detonó que la película caiga en el lado malo, ¿no? No sé, ¿ustedes algún comentario de esto? Pues es que no puedo decir nada bueno porque es Tomás Cruz, pero pudo haber sido un buen... No, es que no tengo nada bueno que decir, realmente, como dices, sí está exagerada. Incluso hay partes de la historia que se sienten muy, muy a la fuerza. No sé, hay la cuestión familiar de o sea, lo de la familia de Tomás Cruz, como que no sé. Ese detalle de hacer que la familia sobreviva a las adversidades, que no sé por qué Steven Spielberg le copió ahora sí que tajantemente a Ronald Emmerich, fue lo que también vino a darle en la torre a una buena historia, porque la historia de La Guerra de los Mundos, o sea, la forma en que la cuentas, de que es una batalla casi casi mortal que se da entre los marcianos y la Tierra en diversos frentes, o sea, no solamente Estados Unidos, Europa, se puede decir el Reino Unido, la Unión Soviética, o sea, los marcianos se están arrasando y pues parece que para la humanidad no hay esperanzas hasta que de pronto surge ese cambio que lo salva, ¿no? Pero no lo hace ver en la película de Steven Spielberg. Simplemente te muestran en 5 minutos cómo resuelven las cosas, pero las muestran tan mal que hasta dices, ¡chale! Sí, o sea, dices, no hay esperanzas, pero no sé, es como pues como la del fin de los tiempos de Shyamalan, pero pues con una historia un poco mejor contada. Un poco, no puedo decir que quedó mejor contada, pues. Digo, ya sabes que Shyamalan no es malo, es pésimo, ¿no? Pero pues bueno, esos son mis remakes malos que la verdad, digo, todavía le perdoné algo a La Guerra de los Mundos, pero las otras que mencioné no las compren, no las adquieran, por favor, así. Yo tuve la mala experiencia, por favor, no lo hagan ustedes. Entonces, pues bueno, ¿algún otro comentario así rapidísimo para cerrar el tema? No, yo no. Ya, yo creo que ya dimos suficientes buenos y malos ejemplos. Sí. Sí, así que pues bueno, en pocas palabras, pues ya tenemos aquí pues esto de los remakes. Ah, pero me falta algo nomás para, perdón la interrupción. Ya nada más como que remakes que le tengan miedo. Aquí nomás quería comentar rapidillo, y aprovechando lo que comentaron hace ratito en el chat de Robocop, yo creo que es un remake al que yo le tengo mucho miedo, sobre todo como fan de la saga. Igual, siento que a lo mejor sí me gustaría que las nuevas generaciones conozcan a Robocop, que también es lo que ayudan los remakes, ¿no? Que a lo mejor hay gente ahora que no se atreve a ver películas, pues entre comillas, viejitas, porque no son viejitas, no tienen tanto tiempo, pero hay gente que no se anima o no se atreve a verlas. Y hacen eso, dan a conocer sagas que cosas pues buenas, ¿no? O sea, en este caso, pues Robocop, sí me gustaría que la gente de estas generaciones pues sí conozca a Robocop, pero no me gustaría que lo hicieran de una mala manera, ¿no? Yo le tengo mucho miedo por siento que van a abusar del CGI, ya comenté hace rato lo del traje. Entonces, pues es un remake al que yo pues lo estoy esperando, pero sí tengo cierta expectativa, ¿no? Pues yo la verdad, pues en el caso de Robocop, pues yo me quedo, bueno, la va a dirigir José Padilla de Tropa de Élite, entonces en ese lado siento la historia, puede tener una buena crítica social, como lo hizo Verhoeven en los 90s, check, ¿no? Va a abusar del CGI, preocupado, ¿no? Porque bueno, Verhoeven utilizó efectos más se puede decir, menos computadora, un poquito más aferrados a la realidad con el stop motion y todo eso, pues bueno, neutral, ¿no? Que esperemos que no vaya a ser José Padilla de Robocop o una tropa de élite cibernética. Eso es lo que me da miedo, ¿no? Que de pronto vaya a ser otra tropa de élite 3 Robocop. Ojalá no. Que digo, las dos primeras están buenas, pero no es necesario que haya una tercera parte. Pero bueno, sí, ya nomás para cerrar el comentario, pues ahora sí que yo diría que debe haber algunas reglas para ver remakes. Uno, si aman mucho la película original, olviden el remake. La otra es, si tienen dudas del remake, antes de verla al cine, recurran a la original para que ustedes puedan tener un punto de referencia para juzgar si es buena o es mala. Simplemente, ¿no? Y así, pues bueno, no cabe duda de que si aparece algún remake en las próximas emisiones de Cinemás y tenemos la oportunidad de verlas, pues las vamos a platicar y las vamos a comparar con la cinta original para que ustedes se den cuenta que la película vale la pena o no. Y esto, pues bueno, con esto pues ya estaríamos cerrando el tema y pues nos pasaríamos pues entonces y nos pasaríamos entonces pues al siguiente tema, bueno, más bien a los estrenos de la próxima semana, del fin de semana, que pues ahora sí pues se vienen algunas películas, ahora se vienen un montón, con esto de que pues nos quedamos muy con muchos pendientes debido a las vacaciones. Y la primera película pues es Oblivion, esta película de ciencia ficción que está protagonizada por Tom Cruise y Morgan Freeman, la cual pues se cuenta en un futuro, no sé si se puede decir utópico, un futuro posapocalíptico en el cual se hacen exploraciones desde fuera del espacio en la Tierra, en el caso del personaje de Tom Cruise como un explorador que viaja a una Tierra que está completamente asolada y aparentemente llena de extraterrestres. Pero hay algo ahí en la Tierra que de pronto nos hará ver de que no es precisamente lo que le han contado a Tom Cruise sobre la Tierra, no es al personaje de Tom Cruise sobre la Tierra, no es exactamente lo que hay, ¿no? Esta película parece ser la más esperada del fin de semana, yo creo que los demás están de acuerdo conmigo, ¿no creen? Sí, sí. Totalmente, y a pesar de que sale otra vez Tomás Cruise. Exactamente. Por otro lado... Solo pues, como aclaración, Trap, es distópico. Distópico, perdón, es la palabra que buscaba. Debería tomar la licencia de Quique para decir, y si, que Moy me corrija. Muy bien. También está Operación Rescate, o conocida en inglés como Escape from Planet Earth, que es una, que al parecer creo que incluso es una secuela de otra película animada que sacaron hace algunos años, que es de un extraterrestre que es atrapado en el planeta Tierra y que es recluido en el famoso Hangar 18 de Arizona. Y de pronto pues su hermano, que pues es menos hábil, menos fuerte, pero más inteligente, se lanza así que una misión suicida para encontrarlo y rescatarlo, no sin antes darse cuenta de que en la Tierra, que es aparentemente el planeta más peligroso que han conocido estos extraterrestres, no solamente está atrapado su hermano, sino una gran cantidad y de diversidad de alienígenas, y pues que están pues buscando la manera de volver al planeta. Aunque yo cuando vi el tráiler dije, bueno, quitando esos detalles, parece un comercial de cierta cadenita de tiendas de conveniencia, pues parece ser una buena opción infantil para los que ya están, si los niños ya se cansaron de ver los Cruz. No sé ustedes. No tengo muy buenas expectativas de esa, pero igual, no sé, necesitaría, a lo mejor, les digo, no me gustan mucho los Cruz, pero a lo mejor el corto podría animarme a verla. Exacto. También tenemos, pues bueno, ahí sí. Ahí tenemos, si no aparece Evil Dead, por lo menos hay otra opción, que es Masacre en Texas, Herencia Maldita, o como le llaman a Estados Unidos, Masacre en Texas 3D, porque esta película... Otro remake. No es tanto remake, se puede ¿no? decir que es una secuela, porque aparentemente uno de los personajes que sobrevivió a la primera masacre de los 70s, porque pues, de hecho Masacre en Texas ya tuvo su remake hace algunos años, y sí, esa película estaba, yo creo que mantenía ese nivel de gore que tenía la versión original, pero esta es una secuela de la de los 70s, se puede decir, en la que la única sobreviviente a todo el despapalle que ocurrió con Leatherface y su familia, pues de pronto hereda una casa cerca de donde estaba Leatherface, pero como ella ya ha estado sometida a tratamiento psicológico, la mandaron a vivir con otras familias y prácticamente hicieron que se olvidara de todo el trauma, pues no se ha dado cuenta de que regresar va a evocar sus recuerdos y va a evocar el regreso de una amenaza que todavía sigue viva, que es pues obviamente Leatherface. Suena como que muy predecible, pero pues si les gusta el terror y el gore, ahí está una buena opción. Lo va a tener de vecino. Capaz, ¿no? O a lo mejor vive en el sótano, como solía hacerlo en la cinta original. Pues yo creo que esto es más para los amantes de la moronga. Sí. Entonces yo, digo, obviamente no esperen un guión súper wow, pero si les gusta ver sangre por todos lados, yo creo que sí podría ser buena opción. Más esta todavía me atrae más que la otra. Sí, capaz, si a ustedes les encanta la moronga o ver cómo rebanan personajes al estilo Gears of War, porque sí, prácticamente, de hecho, la Lancer está inspirada precisamente en Leatherface, y es precisamente, si les encanta ver ese tipo de rebanes y de una forma más dramática y lenta, pues esta película les va a gustar, ¿no? Probablemente. Sí, la Masacre de Texas es el tipo de películas que me hace recordar que algo sea de culto no significa que sea bueno. Exacto. También bueno... una opción más suavecita, más suave y más digerible es Canela, es una película mexicana que, bueno, parece que va a tratar de buscar el éxito que tuvo Nosotros los Nobles en el aspecto de ser película mexicana cómica, pero esta película tiene un tono más suave, más infantil, más familiar, sobre una disputa que tienen dos cocineras, una que evoca el uso de instrumentos tradicionales en la comida mexicana como el molcajete y pues el andar moliendo todo pues en cosas así tradicionales, y una chef que pues está buscando hacer la comida de una manera más light, con instrumentos modernos, de hacer, por ejemplo, los chilaquiles sin manteca, y en cambio la otra sí quiere hacer los chilaquiles con algo de manteca, pues para que sepan. Y pues bueno, en esa disputa pues termina mediando una niñita que pues es la nieta de la cocinera tradicional, que la está tratando de apoyar pues para que supere no solamente a la chef, sino una fuerte depresión que tiene por la muerte de la madre de la niña, que es su hija. Esta película es protagonizada por Ana Martín, a quien conocimos en las telenovelas, a quien ha salido en varias telenovelas y que en los 70s hacía papeles bastante buenos en el cine mexicano. Pues esta película, yo no sé, parece ser una buena opción 3 para muchos. En lo particular, yo siento que hasta suena en ratos hasta más viable para ver que Nosotros los Nobles, si no se quieren sentir como que apedreados por los estereotipos de la otra cinta. ¿Sabes que esa película sí le traigo ganas? Vi el tráiler la semana pasada y me llamó mucho la atención, será porque me gusta cocinar, pero también hasta cierto punto siento que es como la del chef que acabamos de reseñar, porque intentan meter la cuestión de la cocina mexicana, de nuestra gastronomía, defenderla, y obviamente todos los mexicanos nos vamos a sentir identificados con el personaje principal, ¿no? Y aparte, ¿a quién no le gusta comer? Entonces, sí. creo que es igual, hasta si me doy una escapada y veo esa película, sí me llamó mucho la atención. Vientos. Por otro lado, también está la del Infiltrado, esta película que, pues bueno, ya habíamos comentado en algunas de las noticias, en donde sale Dwayne Johnson, La Roca, quien por cierto perdió el WrestleMania, por si alguien no vio el WrestleMania. y también sale Susan Sarandon. Esta película, pues bueno, es un thriller donde un camionero pues se entera que su hijo está en la cárcel debido a una operación de drogas que en la cual se vio involucrado, se puede decir que accidentalmente, entre comillas, y pues para limpiar su nombre y poder limpiar su registro de la justicia gringa, decide infiltrarse en las redes del narco mexicano para poder buscar la manera de hacer que este grupo de narcos pues se desintegre, ¿no? Es una película que, bueno, suena bastante predecible, pero si quieren su dosis de acción, pues ahí está una, ¿no? Y finalmente, parece que se cayó su marco otra vez. Y finalmente está El Cuerpo, que es una cinta española donde aparentemente el cuerpo de una mujer es robado de la morgue y un detective hace investigaciones para saber qué pasó con ese cuerpo, y pues bueno, todo parece indicar que el principal sospechoso es el marido, que algo quiere de ese cuerpo que antes era el de una hermosa mujer. No sé, pues esta película yo creo que va a tener un estreno limitado. No esperen que todas las películas vayan a estar en su cine favorito luego, si no están en la Ciudad de México. Así que si no la ven, no nos vayan a echar la culpa, ¿eh? Pues digo, nosotros ya nos pasó con Evil Dead. Again, agito mi brazo fuertemente en dirección a las distribuidoras. Sí, entonces pues bueno, esos son los estrenos de la próxima semana. Ojalá que pues bueno, este fin de semana tenga la oportunidad de ver alguna de estas películas. Si no les gustaron, pues bueno, no nos reclamen, nosotros no las hemos visto tampoco, pero pues las vamos a ir a ver para platicárselas el próximo martes. Y pues con esto pues les agradecemos pues que hayan estado escuchando este programa. Pues primero a los que están en el recalentado, pues bueno, pues muchísimas gracias. Estamos ahí pues para sus órdenes, aquí desde las 10 de la noche, aquí en resetmx.bg/live, para que ustedes vengan y aquí platiquen en el chat. Hay también la invitación para los que todavía nos están escuchando en vivo a través de Mixler, para que se vengan aquí y platiquen con nosotros. Y pues bueno, pues vamos a despedirnos de la gente que está ahorita pues platicando conmigo en el chat. Primero que nada, el buen Submarco. Sí, gracias nuevamente por la invitación. Y una disculpa por las fallas técnicas que tuve en la transmisión. Igual, gracias a la sala del chat, a los asistentes. Así es. Y bueno, pues ahí agradecerle a Submarco por su colaboración aquí en el sitio. Él es el que nos está alimentando constantemente de noticias recientes de cine y videojuegos aquí en rcdmx.bg. Y bueno, también pues agradecerle aquí a Moy Orozco su presencia. Bueno, espero que se hayan divertido tanto como yo. Realmente hablar de películas buenas solo es superado por quejarnos de películas malas. Y como siempre que me ha hecho un comentario random al final de los programas, en este último tengo que aclarar que Reset no se hace responsable de los comentarios de los locutores. Ni yo doy la opinión general de Reset. Así que hace unos días murió Margaret Thatcher y solo puedo decir que arda en el infierno. Ojalá que arda en el infierno. Bueno, es la opinión de Moy Orozco. Y pues bueno, él, gracias a él nuestros artículos están muy bien redactados en el site. Bueno, también tenemos por último y no menos importante al buen Kike Kabuto. Pues nada, agradecer que nos acompañaron, que se andan desvelando aquí con nosotros. Muchas gracias por estar en vivo. Y también un saludo a aquellos que nos están escuchando en la versión del recalentado. Pues ya saben que todos los martes a las 10 de la noche tenemos una cita aquí en el Cinemás hablando de películas. Y como dijo Moy, pues a lo mejor nos quejamos de algunas, pero hablamos bien de otras. Y bueno, así es esa cuestión, ¿no? Creo que para gustos los colores. Y bueno, gracias por acompañarnos. Nos pueden seguir en arroba Kike Kabuto, todo con K. Y traigo comercial que anoche tuvimos en Flashback. Bueno, ya está listo si se lo perdieron. Estuvimos ahí hablando de Banjo-Kazooie. Incluso tuvimos como invitado especial al buen Choco Chocorito. Y también estuvimos hablando de SimCity 2000 ahí con el buen Cosmo y Saucer de Z. Entonces ya está disponible. En caso de que se lo hayan perdido, por favor descárguenlo. Se puso chidito. Entonces pues ya está ahí. Pues nada, gracias y buenas noches a todos. Gracias, Kike. Pues bueno, es ahora sí que ya lo comentó, descarguen el Flashback, ya está listo para su descarga. Y pues no dejen de escucharlo en vivo los lunes a las 10 de la noche. Y bueno, pues mañana pues vamos a tener con Ice Player e invitados pues el buen lonchecito, el cual pues bueno, todavía no sé cuál va a ser el tema random, no lo han confirmado, pero bueno, ya está en preparación. El jueves tenemos a Larjual y su Push Start hasta las 10 de la noche, pues también ahí para que se pongan en la página y pues platiquen. Ah, ya me comentó Ícaros, aquí el tema random para el programa de mañana del lonchecito es Yu-Gi-Oh!, la serie de televisión que salió pues en la década pasada, basada en el famoso juego de cartas que lanzó Konami hace algunos años y que pues seguramente muchos de ustedes pues jugaron en algún lugar en algún lugar donde de pronto se juntaban a lanzar las cartas y a ver quién tenía la mejor carta, ¿no? Y pues bueno, vamos a ver qué les parece este tema, ¿no? Finalmente, pues bueno, también esperemos esta semana ya regrese el 9 Bits después de algunas semanas de ausencia con Christie e invitadas e invitados también, no cabe duda, pues para platicar de así del mundo de los videojuegos visto desde el punto de vista femenino. Y finalmente, pues bueno, el reset tradicional con Ícaros e invitados a partir de las 10 de la noche para que le vayan cayendo y platicando de lo último en videojuegos. Así que pues bueno, todos los temas cada vez siempre hablamos de cosas diferentes, pues ahora sí que ojalá este programa siga siendo les haya gustado el programa anterior que se habló de BioShock Infinite, y pues ahora sí, pues vamos a ver de qué hablan este fin de semana. Bueno, pues hay también un pequeño comercial para los que viven en Monterrey, pues Kike y yo vamos a estar ahí en la convención del cómic ahí platicando, dando nuestras vueltas, tomándole fotos a las chicas que hagan cosplay y todo eso, pues ahí nomás para darnos para convivir y divertirnos, y ahí si nos localizan, pues un saludo, pues ahí nos saludan, ahí la gente de Monterrey que nos están escuchando offline. No sé qué número van ya, pero es la no sé qué número convención de juegos de mesa y cómic en Monterrey. Creo que van en el 85, 86 por ahí, ¿no? No me acuerdo el número, pero ahí en el lugar de convenciones más conocido aquí en Monterrey, ahí vamos a estar sonceando, dando la vuelta y tratar de cubrir un poquito de ese evento. Así es, creo que va a ser en Cintermex, si no me equivoco, para que ahí Así es. Seguramente no vamos a llevar alguna identificación en particular, así que si nos reconocen, puntos extras también. Claro que sí, claro que sí, y claro, nos va a dar unos bonitos gafetes que digan, somos de Reset. Seguramente Kike, si saca su lado quiquesco, va a llegar con su playera de Mazinger Z, pero bueno, eso no lo ha confirmado. Yo pues seguramente sí voy a llevar alguna playa de superhéroes, pero pues no, todavía no he decidido cuál. La Capitán América ya lo usé hoy, entonces no creo. Bueno, y pues bueno, vamos a despedirnos de la gente que está en el chat. Pues muchísimas gracias, esperemos que les haya encantado este programa. A los que están ahorita en el chat, veo muchísimos comentarios de todos aquí, pues incluso de algunas jaladas de oreja que nos dio el buen Starscream. Y pues bueno, levante la mano los que están ahorita en el programa. Pues bueno, pues muchísimas gracias a Betotti, a Borre240, a KanoMX, al Dios Dinero 2, a Esteban con doble N, a Goku, a Jim Fox Doco, a Cross, a Magamaster, a Megamaster, sí, con E, el otro era con A, a Mictlantecutli, a Monkey, a Red089, a Resistencia 132, a Sile, a Slipcornot, a Starscream, a Submarco, con P, y a 0Z. Vaya, que ahora sí nos quisieron confundir nuestros invitados aquí en el chat, que seguramente pues platicaban de lo lindo. Pues bueno, les agradezco muchísimo que pues hayan estado en este programa. Y pues bueno, mi nombre es Juan Carlos Barbosa Trapsam, y pues bueno, les agradezco a todos que nos hayan escuchado. Solamente me queda desearles que pasen un fin de semana de película, y como dijo el buen Roger Ebert, que en paz descanse, nos vemos en las películas. Hasta pronto. Podcast de Reset MX. Recuerda seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube. I'll be back.